Que luego aquí hay gente que se le olvida poner el móvil en silencio dos veces, Robert. No, Y lo que tiene que lo seguirá entrar haciendo. es Eva. La que tiene que entrar es Eva, que si no, no tenemos presentación del comienzo, tío. Es verdad. Dile a Eva que ¿Dónde venga a está Eva? saludar. No, que es monotemático ya. No, pero no siempre sale, tío, cada dos, Se tres conoce más programas. mi vida que la de Belén Esteban. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. El Estamos aquí. programa. Bueno, programa, podcast, ¿qué más da? Somos la hostia en vinagre, de videojuegos somos el top. ¡Adiós! Aquí estamos con este episodio 8x16, el 16º de esta octava temporada, 8 añitos con ustedes. Y como no me quiero liar, que ya me estoy liando, vamos a empezar con la noticia mamporrera, el sas en toda la boca. Y es que nada más y nada menos, la gran y poderosa Electronic Arts ha cerrado un gran estudio. Dice la que se nos va por las deudas acarreadas por el Dead Space 2, nada más y nada menos que 60 millones de pérdidas, que se dicen pronto, a mí que me las paguen si no las quieren ellos. Y a partir de ahí, pues uno de los estudios iconos de la anterior generación, que muchos le tenemos un gran cariño por ese Dead Space, no tanto así por otros títulos como Army of Two, que salieron un poquito reguleros en general, alguna entrega potable, pero en general la última yo creo que tampoco salió nada bien. Y acarreados pues por ese juego de survival horror, pues digamos que la gente de Electronic Arts ya para el estudio, reubica a la gente y adiós muy buenas. En principio están preparando también un juego de Star Wars que continúa, pero vamos, una gran pena esta que se cierra uno de los estudios que marcaron un antes y un después en el género de terror la anterior generación. Y vamos a empezar fuerte presentando a nuestros zumbados de la noche de hoy. Ruedixi, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¡Borracho! Muy buenas, pues muy triste la verdad, porque bueno, este cierre simplemente es una muestra de hacia dónde está tirando el mercado y parece que no hay sitio para este tipo de juegos, aunque sean juegos excelentes, como fue la saga de como fue la saga Dead Space. Es que yo flipé con el primer juego y con el segundo, con la primera mitad. Y luego es increíble que incluso intentando darle un cariz de mucho más acción, cosa que a quien nos gustaban sobre todo el primer juego, luego ya no te convencía tanto, el juego ya cambia mucho, pero ni así ha sido suficiente como para que el juego vendiera, para que una producción de ese nivel fuera rentable. Pues tristemente parece ser que es un mercado que está en riesgo, y para mí es una noticia muy muy triste. Robert Blázquez, tú que tienes una cortadora de plasma ahí en tu casa, ¿qué tal te has tomado esta noticia? ¡Hombre! ¡A mí me ha jodido la tarde este señor ahora! Pues mira, se la podía meter por el culo a Electronic Arts, porque la verdad es que la decisión es muy cuestionable o muy criticable, porque tienen mucha facilidad Electronic Arts para ir cerrando estudios. Parece que las cosas cuando no le salen como quieren, con Mass Effect o con este futuro Star Wars, que creo que todos los fans de Star Wars lo estamos esperando con muchísimas ganas, porque parecía ser el heredero espiritual del 1313, y luego nos lo quitan también, pues una pena. Además, eso, un pedazo de estudio, a ver dónde se va esta gente, si lo reubican o si se montan otra cosa. Y Amy Hennig, que era la directora creativa del primer Uncharted, que era aquí la directora de este juego, a ver dónde va, pero yo tengo ganas de seguir la pista porque me gusta bastante cómo trabaja esta chica. Pasamos ahora con la señorita Mara Tsuno, la podríamos llamar la princesa Peach del programa, que tú también le diste a los de Dead Space en la generación anterior. Negativo. Pues no, la verdad es que en este aspecto poca pena me da porque no le di demasiado. Y bueno, primero buenas noches, perdón. Y gracias por lo de Peach. Nada, yo solo espero, precisamente es lo que se comentaba ahora, que toda esta gente, creo que todas estas personas con un talento irán a parar a algún buen sitio. Y mira, es una lástima, pero ¿cuántas empresas cierran? La verdad es que no se puede hacer nada más en esta época que vivimos. Y para finalizar, pues se ha querido pasar un compañero, le teníamos ahí apartadito dos semanitas, le prometimos que le avisábamos cuando estuviera aquí bastante trope, así ha sido, nuestro amigo Swim. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Tú también le diste caña a estos juegos, ¿no? Echas de menos a la gente de Visceral Game, o por otro lado dirás, como no han sacado nada, pues me da un poquito igual. Creo que está confundiendo. Pues sí, lo voy a lamentar bastante. Buenas, no... que nada, buenas noches a todos. Sí. voy a echar de menos a Visceral, pues sí. Durante mi época, me acuerdo un montón de cuando empecé a jugar a la universidad, que le di muy fuerte al Dead Space. Pero está claro que los últimos lanzamientos que tuvieron no fueron rentables para EA, y hacer una compañía grande como es, puede buscar la rentabilidad sobre todo. Y tenía pinta de que la iban a cerrar. Después de los flops como de Dead Space 2, el 3 y el Battlefield Hardline. Así que me da pena, pero lo veo normal. Pues estos son los zumbados de esta noche y nuestro invitado. Yo soy Ricky Knight, el señor Amuniki, pues lo tenemos trabajando a piñón. Está guionizando ese especial de Halloween que os traeremos si todo sale bien, esperemos que sí, el día 31 de octubre. Y sin más, pasamos al sumario. Para el sumario de hoy venimos calentitos, candentes, aparte de las secciones habituales como son el Notición, el Popurrí de Noticias y a la que juega, vamos a traeros tres pedazos de análisis. Empezaremos con el Mario & Rabbit, es exclusivo para Switch que tanto ha marcado tendencia este último mes. Un juego precioso que el que nos viene ahora, que lo analizará Matsuno, Cuphead, sobran palabras, ya estamos hablando de la semana pasada. Y para finalizar os traeremos el Sombras de Guerra, el clásico de Mordor, ahí con los anillos, los orcos y toda esa trope por ahí, a ver qué nuestros pedazos de analistas, el amigo Swing y un servidor, os traeremos. Seguramente va a ser lo mejor del programa de hoy. No te lo crees tú ni borracho. Y sin más dilación, vamos a empezar con el consejo de sabio. El pasado E3 o antes del E3 surgió una noticia, y es que los Rabbids junto con Mario iban a protagonizar un juego creado por Ubisoft que levantó muchísimo revuelo. Pero cuál fue la sorpresa, que llegado el E3 la gente lo probó y hostia, pues el juego parecía que estaba bastante bien, la verdad. O sea, para sorpresa de muchos propios y extraños, pues mira, salió un juego bastante bueno que nuestros amigos, tanto Rodisi como Robert Blasquez, pues nos van a analizar por aquí y nos van a contar las bondades de dicho título. Así que chicos, ¡al turrón! Pues sí, Ricky, como comentas, cuando el juego se anunció por primera vez, de hecho se filtró unas imágenes y una imagen que explicaba cómo iba a ser el juego, y la verdad es que la gente estaba muy escéptica. Luego en el E3, cuando por fin lo pudimos ver en movimiento, la cosa cambió mucho. Y cuando ya por fin puedes probarlo, la cosa aún cambia más. Porque es un género en el cual, pues no es un género en el que estemos muy acostumbrados a ver a Nintendo, aunque tampoco es tan raro. Tenemos los Fire Emblem o ese mítico Advance Wars para Game Boy Advance, con lo cual demuestra que Nintendo ya es un campo que conocía. Pero no es un juego desarrollado por Nintendo, entonces aquí es donde está la gran sorpresa. Vemos a Ubisoft Milán y París trabajando juntos para desarrollar este título. Título que, pues a gran rasgo se puede resumir como un juego de estrategia estilo XCOM. ¿Qué quiere decir eso? Pues para quien no haya jugado los XCOM, es un juego en el cual nuestros personajes tienen tres, movimientos por turno. Entonces, tenemos la posibilidad de movernos, tenemos la posibilidad de hacer un ataque principal, ya sea tenemos un principal o un secundario, pero solo podemos ser uno, y una habilidad, que también acostumbramos a tener dos y podemos elegir entre una de las dos. Por supuesto, pues tenemos un ataque normal que se puede usar siempre, un ataque especial pues que te necesitará X turnos para recargarse, y las habilidades lo mismo, también requerirán unas ciertas turnos para recargarse. Entonces, en cada turno que nos movemos podemos hacer estas tres cosas, en el orden que queramos. No estamos forzados a hacer un cierto orden, y por supuesto, pues en el escenario pues tenemos coberturas que tenemos que usar tácticamente, y que dependiendo del tipo de coberturas, algunas se rompen, algunas nos dan más posibilidades de que dan ciertas posibilidades de que nos den un 50%, no hay término medio, o sea, o estás 100% cubierto o es el 50%. Entonces, en resumen, jugando con todo eso es con lo que se desarrolla la partida. Los enemigos siguen los mismos patrones, tienen las mismas también posibilidades de movimiento, y de hecho los enemigos son como espejos a nosotros, tienen las mismas habilidades, los mismos patrones, dependiendo de cada personaje, porque hay muchas. En este juego nos encontramos en un mundo mezclado de Mario con los Rabbids. La historia es un poquito secundaria, es más una excusa para poder jugar, la verdad es que no, no es tampoco algo importante. Lo que sí hay que quiero destacar antes de empezar a entrar en lo que es la jugabilidad pura y dura, y creo que es una de las cosas más importantes de este juego, es cómo el grandísimo trabajo que ha hecho Ubisoft con tal de mezclar los dos mundos y el nivel de detalle con el que han llegado, el nivel de cariño que han hecho con este juego. A nivel gráfico el juego luce bien, luce muy bien para ser para Switch, pero lo que sorprende no es a nivel puramente técnico. Si os fijáis en lo que son los escenarios, las animaciones, los sonidos, pero sobre todo ellos en los escenarios están llenísimos de detalles por todas partes. El mismo que se le ha dado al juego es increíble, y podéis encontrar un montón de secretos y de guiños y de easter eggs que se refieren tanto a Mario como a los Rabbids, pero por todas partes. Yo es que difícilmente he visto un juego que esté tan lleno, pero tan lleno de referencias por todas partes. En ese aspecto el juego es increíble. Sí, la verdad es que, bueno, las primeras filtraciones que salieron daban miedo, ¿no? Por mezclar el mundo de los Rabbids con el mundo de Nintendo o Mario en concreto. Y la verdad es que tiene mucho más peso el mundo de Nintendo. Y además los Rabbids a mí no es que me terminen de gustar, porque tienen un humor un poco infantil, de decir de alguna manera, el estilo este de los Minions, ¿no? Del Gru. Pero tienen toques muy divertidos. Hay momentos en el que te ríen muchísimo. Yo no esperaba un buen juego y tal, pero no esperaba soltar alguna carcajada como me ha pasado. Y la verdad es que en ese sentido, pues es para quitarse el sombrero, porque realmente le han puesto un cariño y un mimo por parte de Ubisoft hacia el mundo de Nintendo y hacia el suyo propio, que es digno de admiración. Pues sí, y comentar que el juego en general fluye muy bien. Tiene algunas paradas puntuales, pero muy muy puntuales. En general el juego funciona muy bien. Centrándonos ya en lo que es el juego en sí, pues bueno, como os he explicado, aquí tenemos una mezcla. Entonces, como ya estaréis hartados de ver, pues tenemos a los personajes de Nintendo, tenemos varios personajes, Mario, Luigi, Peach y Yoshi, y tenemos a sus homónimos Rabbids. Los personajes los tenemos que ir desbloqueando a medida que avanzamos en la aventura, no los tenemos todos desde un principio, y cada uno tiene sus habilidades. Solo podremos llevar tres en el combate, y tendremos que siempre llevar a Mario, los otros dos son opcionales. Entonces, cada personaje tiene habilidades bastante distintas y tendremos que jugar con ello para poder afrontar o superar las distintas retos que se nos proponen, porque hay retos que pues requerirán de ciertos personajes que los tengamos sí o sí, y bueno, o si no también en parte de nuestra forma de jugar. Pero ya os digo yo que jugar siempre con los mismos creo que es casi imposible superar todos los retos. Y la verdad es que la variedad que da los distintos personajes y sus habilidades, y también los árboles de habilidades que podemos ir desbloqueando a medida que avanzamos y conseguimos más puntos, está bastante bien llevado junto a la curva de dificultad en general. Esta curva de dificultad depende también mucho de cómo queráis afrontar el juego. Tenemos varias formas de superar las misiones. Simplemente es derrotar a los enemigos o cumplir algún objetivo más concreto, que muchas veces es llegar a una zona concreta o acabar en menos de X turnos. Y esto no tiene mucha complicación si simplemente lo hacemos. Si queremos hacerlo en menos de X turnos o sin que muera ningún personaje, normalmente la cosa se complica ya bastante. Pero aún así, tampoco para los que sean unos experimentados en la estrategia les va a parecer un juego extremadamente difícil. Sí que el juego, a medida que vamos avanzando hacia la parte final del juego, va cogiendo cada vez mucha más dificultad, sobre todo si quieres cumplir estos desafíos extra dentro de cada desafío. Pero bueno, es un poquito como estamos acostumbrados con los juegos de Nintendo. Los retos duros van a venir luego, una vez nos acabemos el juego, de lo cual ahora hablaré. Pero lo que es el juego en sí, sí que es desafiante, hasta depende mucho en cómo te lo plantees tú, qué tan perfeccionista quieres ser. Comentaste, Rudisi, el tema de las muertes. ¿Son muertes permanentes de los personajes o si mueren en el siguiente nivel vuelven a aparecer? No, si mueren en el siguiente nivel vuelven a aparecer. De hecho, normalmente tienes cada dos combates te recuperan la vida. Tienes uno, en el siguiente tienes que seguir con tal y como tiras a los personajes, y entonces si superas ese ya sí que te los curan. Entonces, también a veces tienes que jugar con que si algunos los tienes muy tocados, pues cambiarlos por otros que estén más refrescados, pero no es para nada como el XCOM, que si tú pierdes a un personaje, adiós muy buenas. Sí, de hecho el personaje en el mapa no muere, se queda como con pajaritos ahí en medio del escenario donde le han dado el último toque y ya está, y cuando termina el combate pues vuelve a las filas y todos contentos. Sí, el desarrollo del juego alterna estos combates con puzzles. No son puzzles muy difíciles, pero sí están lo suficientemente bien elaborados como para romper esa dinámica de combate, combate, combate y hacer que la experiencia de juego sea mucho más dinámica. Son bastante variados y, como os digo, no son demasiado complicados. Alguno habrá que sí que sea más, pero en general no son. Son bastante satisfactorios de realizar, no os vais a pasar muchísimo tiempo ahí atascados. Pero eso, ayudan muy bien a llevar un ritmo de juego mucho más ameno, que no estar haciendo combate, combate, combate. Sí, también hay muchos secretos que te requieren una cierta habilidad de, pues en el mapa, ¿no? Mover algún objeto o abrir diferentes cubos de diferentes colores, y esto los vas consiguiendo a lo largo del juego, lo que te obliga pues a volver un poco para atrás, a recorrer los escenarios que ya había recorrido antes, y le da pues un poquito más de rejugabilidad o de alargar un poquito más el tiempo de juego. Exacto, la rejugabilidad de este título es una parte importante, porque el hecho de poder volver atrás a todos los mundos y desbloquear un capítulo secreto, entre otras cosas, y una vez completamos el mundo, gracias a estas nuevas habilidades, que podemos acceder a nuevas zonas en las que no solo está este capítulo extra, sino también encontraremos desafíos concretos en cada mundo. Son 4 mundos, en cada mundo encontraremos 10 desafíos. Estos desafíos ya son un nivel más de dificultad, y es donde empieza a entrar más esta parte ya de más de reto, porque, como os digo, lo que sería la aventura principal es desafiante hasta cierto punto, y en estos desafíos es donde ya se nos va a apretar un poquito más. Si queremos conseguir las mejores armas, conseguir desbloquear todas las habilidades de todos los personajes, va a ser primordial que superemos estos retos. Y si lo que queremos es afrontar los mega retos, que son, hay uno por cada mundo, que creedme, ahí sí que ya vais a flipar. O sea, ahí sí que son retos nivel muy, muy, muy, muy pro. Y bueno, yo de momento me he pasado uno de los 4, estoy con el segundo, y tienes que tener los personajes muy, muy, muy preparados. Una cosa que me ha gustado de este juego, que no es muy común, es que el árbol de habilidad se basa en unos puntos que vamos consiguiendo. Algunos desafíos nos piden que tengamos ciertas ramas del árbol muy concretas, prácticamente a tope, por no decir a tope, si queremos superarlos. Y conseguir absolutamente todos los puntos a lo mejor es complicado. Entonces, porque básicamente hay que hacer el juego perfecto del tirón. Entonces, lo que Ubisoft da es la posibilidad de resetear los puntos y reasignarlos otra vez de forma ilimitada y en cualquier momento. Con lo cual, yo creo que esto ayuda a que la dinámica del juego, de que si te encuentras un desafío muy concreto que a lo mejor pide que tengas los personajes con alcance máximo de casillas de movimiento, pues lo puedas tener, frente a otro en el que a lo mejor necesites personajes que tengan pues máximo defensa para aguantar muchos golpes. Y si tú juegas de una forma más equilibrada, o simplemente no has conseguido llenar al máximo esa barra, pues quitando de otros puntos que en esa misión en concreto no te hace falta, para ese desafío en concreto, pues lo puedes rellenar. Y al final es estrategia, porque no es tan obvio muchas veces qué necesitas para superar ese desafío. La verdad es que en eso está muy bien. La variedad que propone tanto los desafíos como los combates es muy interesante. Los jefes finales son de aplaudir, son muy originales, están muy bien, algunos son súper graciosos, no quiero entrar en detalles porque son spoilers, pero la variedad de las mecánicas para derrotarlos, para mí, es de aplaudir. Yo creo que sí. En este punto... Didi. No, que en general eso, que no es el típico de dispárale hasta que lo mates y ya está, que tienen como unas dinámicas, que hay que hacer algo en concreto para ir venciéndolos, y en ese sentido, pues... Coño, cuando llegas al malo final, pues tienes un girito ahí para que no sea un combate más y ya está. ¿Son muy complicados estos enemigos finales o te los pasas relativamente fácil? La dificultad de los enemigos finales está obviamente por encima de la media, pero no es tampoco, como te digo, no es tan difícil o tan desafiante. Los retos que vienen luego, cuando terminas la aventura principal, y sobre todo los 4 estos mega retos, es donde realmente vais a encontrar problemas. Te repito, la dificultad viene más en si intentas hacerlo perfecto. Porque no... Sí, son difíciles, pero a la que lo haces una o dos veces y ves por dónde hay que ir y qué patrón tiene y cómo tienes que hacerlo, ya no es tan difícil. Sí, a lo mejor tienes más posibilidad de que te noquee algún compañero y ya está, que en un combate normal, que sueles acabarlos con los 3 intactos o ilesos. Pero en el malo sí, te puedes noquear alguno, pero en general es un poquito más difícil, pero es bastante llevadero. Una cosita que se nos ha olvidado en cuanto al combate, que bueno, que lo ha explicado bastante bien Ruedi, ¿no? Lo de los tres turnos, lo de disparar, moverse y hacer un ataque especial. Una de las cosas que tiene más diferentes en cuanto al XCOM es la posibilidad de, en cuanto te acercas a un compañero, poder utilizarlo al más puro estilo catapulta para moverte más lejos o buscar una cobertura mejor. Y ahí pues está también el toquecito, ¿no? De este, pues el Mario, ¿no? De su salto. Y le da también el toque de estrategia a este. También podemos utilizar el turno de movimiento para hacer un golpe cuerpo a cuerpo con los enemigos. Así que tiene su chicha. No es un juego tan infantil como podía parecer al principio. No es muy, muy complicado, pero la capa estratégica es bastante profunda. Sí, sí, a ver, de hecho, por ejemplo, los golpes cuerpo a cuerpo, cada personaje tiene más o menos fuerza, se les puede ir desbloqueando más fuerza, pero cada uno tendrá al final un máximo de fuerza. Habrá unos como Luigi que cuerpo a cuerpo son muy débiles, y otros como, por ejemplo, el Rayman Luigi, tendrá un cuerpo a cuerpo alucinante. Habrá otros que solo podrán golpear a un enemigo cuerpo a cuerpo por turno, habrá otros que pueden golpear 4 o 5 enemigos en un mismo turno, si están todos en la misma área. El hecho de saltar sobre un compañero, que no lo hemos comentado, es la forma, si desbloqueamos la habilidad que todos lo tienen, de curarse de los cambios de estado, porque también nos pueden hacer estados alterados, nos pueden inmovilizar, nos pueden, algo que le llaman vampiro, que es que cada vez que te golpean te drenan vida, te pueden congelar, con lo cual no puedes usar ninguna habilidad especial, te pueden ensuciar la cara con tinta, con lo cual no puedes hacer ningún tipo de ataque. Y el hecho de, para quitarte eso, o te esperas al siguiente turno, o si un compañero te salta encima, te curas. Cada personaje tiene una distancia distinta de salto, hay algunos que al caer hacen daño de zona, otros que simplemente hacen daño al caer encima del compañero. Las habilidades, tenemos habilidades que permiten moverte más lejos, otras que curan por supuesto, otras que atraen enemigos, otras que repelen enemigos, otras que se activan cuando un enemigo se mueve para disparar, otras que te crean barreras de defensa o barreras contra estado. Es decir, el juego es profundo y la diferenciación entre los personajes es muy clara. Personajes con armas a corta distancia, personajes con armas a larga distancia, personajes que tienen armas con un ataque de área, con lo cual tenemos que ir con cuidado en no hacer daño a los compañeros. Todos los personajes podemos ir desbloqueando armas a lo largo del juego y tendremos, dentro de que un personaje tiene un tipo de arma, esas armas podremos encontrar distintas variantes en cuanto a los daños elementales que pueden hacer. O sea que el juego tiene profundidad, no es para nada simple. Tampoco os esperéis la super complejidad que puede tener un XCOM, pero para nada es simple. Sí, yo por ejemplo, cuando lo empecé, los tres primeros personajes que te dan son Mario, Rabbit, Peach y Rabbit Luigi. Eran todos muy parecidos, pero en cuanto ya puedes desbloquear el árbol de habilidades, ahí es cuando empiezas a ver los matices, ¿no? Por ejemplo, la Rabbit Peach puede curar en cuanto salta en un compañero, Luigi es más francotirador, el Mario tiene pues el martillo para pegar cerca o incluso cuando salta en un enemigo hacerle daño. Y en ese sentido es cuando avanzas un poquito, es cuando empiezas a verlo todo. También supongo que lo hacen un poco para no agobiarte al principio con toda la estrategia. No, y lo bueno es que se hace necesario conocerlos todos y usarlos todos de forma adecuada si quieres progresar en el juego al máximo nivel de desafío. Porque como os digo, si os queréis pasar el juego casi con cualquier combinación más o menos con vuestro estilo de juego lo podéis hacer. Si queréis superar absolutamente todo al máximo con toda la dificultad, ahí sí que vais a tener que saber combinar personajes. Y bueno, poco más que comentar, el sonido, el juego no tiene voces, la verdad es que la banda sonora me parece muy buena, tampoco me parece una locura, pero bueno, tenemos temas nuevos, tenemos temas clásicos, remasterizados sobre todo de Nintendo, tenemos muchos elementos en el mapa que se mueven al ritmo de la música, lo cual es otro detalle más de los que vais a poder encontrar por todas partes, pero bueno, me ha parecido una banda sonora con temas originales buenos y buenas remezclas. Y finalmente comentar que, bueno, yo, como os he dicho, tengo completada la historia al 100%, secretos tengo, no sé si son 96 o 97%, desafíos tengo, me quedan 3 de estos 4 super ultra difíciles, el resto lo tengo todo hecho, y según la consola llevo jugadas más de 50 horas, con lo cual, bueno, os podéis hacer una idea de que es un título que os va a dar para horas. La historia principal, a lo mejor, si vais a piñón en 20 horas, 25 la podéis hacer. Si lo queréis hacer completistas, pues os va a ir a 35, 40. Y esta segunda vuelta, pues es unas 10-15 horas que os puede durar. Bueno, no sé lo que tarda en completar al máximo estos desafíos, porque os digo yo que son muy, muy chungos. Pues ya para ir cerrando y dando una valoración final, pues la verdad es que sorprende gratamente el juego, eso con... con el primer anuncio, pues nos temimos lo peor. Ubisoft junto a Nintendo podía ser un esperpento, pero luego cuando se fue viendo parecía que era un juego más que correcto, y cuando lo hemos pillado ya entre nuestras manos, pues ha demostrado que realmente es un juego hecho con mucho cariño, muy profundo. Yo no llevo tanto como Ruedi, no he jugado muchísimo porque, bueno, pues me he puesto con otras cosas, pero lo poco que llevaba jugado, o llevaré pues el primer mundo y un poquito más, me estaba gustando muchísimo. Además, eso es, con los retos que están por venir, pues es para pillarlo con tranquilidad, ir dándole, y la verdad es que súper contento de la compra, y todo el que tenga una Switch y estuviera ahí dudando, desde mi punto de vista, que vaya por él, porque realmente se lo va a pasar muy bien con este título. Coincido en el término de sorpresa muy grata. El juego es que me ha sorprendido muchísimo, y para bien en todos los aspectos, de un juego que, como decía Robert, daba miedo, a un juego con el que ha acabado encantado. Es un juego notable para arriba, con un mimo, y se nota ahí ese mimo, ese amor por parte de Ubisoft, que de sus desarrolladores, de ese amor que le tienen a los personajes de Nintendo, a Mario, a todos sus amigos, porque son jugadores que han crecido con ellos. Es que se nota ese amor en el juego. Es un juego cuidadísimo en todos los detalles, y eso, y a nivel de estrategia es un juego notable. O sea, simplemente, si os gusta la estrategia, lo vais a disfrutar mucho. Si sois fans de todos los tipos de juegos de estrategia, pues tened en cuenta que aquí va a ser un juego que lo vais a jugar para entreteneros. No os va a suponer demasiado desafío, pero lo que os vais a encontrar es eso, es un mundo y un envoltorio de mimo y de atención al detalle impresionante. Pues muchas gracias, chicos, por este pedazo y extenso análisis, y nosotros, sin más, pasamos al ¿a qué juegas? Pues no tenemos tampoco en este programa muchas ganas de complicarnos la vida, así que, chicos, ¿a qué estés jugando ahora? Empezando por el señor Rudichi. ¡Ay, pata liebre! Pues como acabo de decir, al Mario & Rabbids, a ver si consigo finiquitarlo antes de que salga el Mario Odyssey. Lo veo difícil, porque estos desafíos son una pata en las pelotas una tras otra. Y aparte de eso, pues estaba jugando al Fortnite este con Ricky Knight y con Adriano Bicho y con Baque, que bueno, yo soy un paquete del copón y no duro ni dos minutos en las partidas. Y al Halo también. Ahora mismo estoy un poquito con poco tiempo para jugar y bueno, pues solo estos tres, por desgracia. Robert Blasquez. ¡Mentiroso, cobarde! ¡Gallina de la cara! ¡Cobarde! Pues la verdad es que no he estado jugando a casi nada. Esta semana no... jugué un poquito más al Zelda porque estaba aburrido y me lo puse, el de Switch, y poco más. Me estoy guardando todas las ganas para el Mario, que lo tenemos aquí ya. La señorita Maratsuno. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Yo ahora mismo estoy igual, que apenas tengo tiempo para jugar, pero sí que he intentado encontrar un ratito para darle al Cuphead, para ultimar los últimos detalles para mi charla eterna de hoy. Y también un ratín para el Hop. Ya hablaremos de ello cuando toque. ¿Y el señor Swing? ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Pájaro! Pues yo básicamente le he estado dando muy duro al Shadow of War. Y también he estado picoteando de aquí a allá de vez en cuando al Borderlands y algunas partidillas al Street Fighter V, que son los que más suelo darle de vez en cuando. Pues esto es a lo que están jugando nuestros zumbados e invitados. Yo, por mi parte, lo que me está llevando, quitando más bien el tiempo, es Devil Within 2. Aparte que me he terminado el Sombras de Guerra. Y en Xbox a lo que estoy jugando es al Fortnite. Aparte de que en Switch, partiditas esporádicas tanto al ARMS como al Mario Kart, que el online siempre es divertido echarse una partidita. Ya lo estaba comentando antes Maratsuno, ella será la encargada de traernos el Cuphead. Os ponemos un poquito en situación, que yo creo que sobran las palabras con este título. Un juego arcade aparecido para PC y Xbox One, con una estética de dibujo de los años 20 o 30, que llama la atención no solo por lo estético, sino por su dificultad. Y le vamos a dejar que sea ella la que nos desgrane cada uno de los puntos de este pedazo de título. Así que Maratsuno, cuando quieras, el micro es tuyo. Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game and... Pues nada, Cuphead es la historia, es una historia muy sencilla. En Inkwell Isle, los dos hermanos Cuphead y Magman van al casino del diablo y tras una buena racha en los dados, el diablo les propone un trato, que si vuelven a ganar, en la siguiente tirada ganarán todo el dinero del casino y si pierden, él se queda con sus almas. Sin pensarlo mucho aceptan la apuesta y pierden. Entonces hacen un pacto para salvar dichas almas a cambio de conseguir las de múltiples deudores y llevárselas entonces al diablo. Y así es como los dos hermanos se desplazan por las cuatro islas de Inkwell. Como, bueno, bien es conocido, porque ya se ha escuchado bastante hablar de este título, es en dos dimensiones y es de estilo run and gun y boss rush con plataformas. Para acceder a las pantallas se visualiza el mapa del mundo o de las islas, en este caso, en perspectiva isométrica. En cuanto a habilidades tenemos las básicas, como el salto o descenso desde una plataforma, el agachado, disparo que se visualiza como si fuera un chasquido de dedos del personaje, bloqueo de movimiento para disparar, disparo especial, el de terrestre o aéreo y el parry sobre objetos rosas. Durante el transcurso del juego, podemos conseguir nuestras armas, ataques especiales y charms. Algunas mejoras las conseguimos como recompensa tras ciertos niveles, otras las compramos en el emporio de Porkrin con monedas que ganamos o nos regalan, incluso también que encontramos por el camino. Para equipar cada uno de ellos, lo que tenemos que hacer es entrar en el inventario cuando nos encontramos en el mapa, puesto que no nos dan la opción de hacer ningún cambio una vez nos metamos en cualquier pantalla. Este es un título para un jugador y también para modo cooperativo a nivel local. El punto fuerte del juego son las peleas contra los jefes finales, tanto de nivel simple como de nivel regular, durante los cuales podemos hablar de breves momentos de constante concentración en los que debemos aprender a esquivar, aprender patrones, utilizar la carga extra que nos dan los parries para el ataque especial o el disparo especial. Y también ver un constante bombardeo de ataques, detalles y enemigos que nos dificultan cada segundo de la batalla y nos obligan a movernos para evitar cualquier daño mientras nos esforzamos por seguir disparando. Además, también hay peleas con jefes en las que nos desplazamos sobre un diminuto avión, que a nivel personal esos son los niveles que más me han complicado el avance en el juego. Al final de cada lucha, de cualquiera de los niveles, sentimos la verdad bastante alivio, más similar al de haber sobrevivido que al de haber derrotado a nuestro adversario. Eso se ve reflejado sobre todo en la puntuación que recibimos antes de seguir avanzando en el mapa. En el recuento final se tiene en cuenta el tiempo que gastamos, que no suele ser muy, muy extenso, suelen ser partidas bastante breves, y también los puntos de vida que mantenemos, los parries realizados, que lo que hacen es acercarnos más a la puntuación de A o A+, y en otros casos la puntuación máxima de S, y también los puntos de ataque especial utilizados y el nivel de habilidad. También se añadieron a esta idea básica de las batallas con los jefes otros dos tipos de pantalla a la idea original, ¿vale?, de este boss rush. Los primeros son los niveles exclusivos de parries para los que se nos entregan los ataques especiales, y que al final son tres. Y los segundos, los conocidos como Gun and Run, que nos engaña la estética tan mencionada de la entrega, porque requieren su tiempo, concentración y habilidad, y sobre todo paciencia. La estética, bueno, que precisamente es el punto fuerte del título, es bien conocida y al más puro estilo de dibujos animados de los años 20-30, imitando ciertos cortos de aquella época. Podemos encontrar una variedad enorme de escenarios, desde el interior de un casino hasta un puerto o en medio del campo. El mimo de las ilustraciones hechas a mano demuestra que su apartado visual único se encuentra a nivel de la impecable jugabilidad y de una magnífica banda sonora con una pequeña orquesta. De hecho, la música está principalmente formada por temas de jazz originales y grabadas en directo, que para los más entendidos en música también hay piezas de estilo Early Big Band o música Ragtime. Esa fue una apuesta segura porque no solo nos acompaña durante la experiencia con una banda sonora excepcional, sino también en el ritmo de cada pantalla, abrumadora pero también Depende, bueno, depende del estilo que tengamos, más ofensivo o defensivo, al fin y al cabo. Pero después, además, siendo que el boom de la música jazz fue en la década de los 1920 y 30, se empareja muy bien con la estética escogida para el título. Debo añadir que también es una gran elección, no solo para jugar una partidita al Cuphead, sino también en los momentos del día a día. Y acompaña muy bien incluso estar un momentito de relax en el sofá. Es difícil de concretarla en Cuphead, porque no es un juego muy extenso, pero según la habilidad de cada jugador, puede llegar a alargarse considerablemente. En mi caso, como he comentado, los niveles de los avioncitos me han costado bastante. Mientras que había algunos jefes que parecían dados inicialmente y a la primera tirada los noqueé, que es el comentario que se dice al final de cada lucha. Además, bueno, el hecho de que podamos escoger el nivel de dificultad, como he dicho en ciertas pantallas, entre simple y regular, es un factor a tener en cuenta. Las pantallas simples lo que hacen es acortar las partes de la batalla del jefe. Se podría alcanzar perfectamente el 100% del juego en unas 7 horas, según he dicho, según la habilidad, pero el juego también nos incita a volver a jugar las pantallas con las puntuaciones que nos aparecen al final. Entonces, muchas veces, si lo que pretendemos es conseguir alcanzar el máximo nivel en cada una de ellas, entonces las 7 horas quedarían bastante, bastante lejos. Considero que el juego tiene tres aspectos negativos. Los proyectiles o enemigos que nos aparecen durante la batalla pueden tener su trayectoria que se introduce o sale al exterior del límite de la pantalla, convirtiéndose en estos daños inesquivables y que nos penalizan fácilmente y que pueden también desquiciar al jugador en esos momentos de absoluta locura. El segundo aspecto que considero negativo son los detalles artísticos que se sobreponen a la acción y que pueden perjudicar a nuestra experiencia recibiendo daño o que representan otro detalle más a tener en cuenta dentro de ya los múltiples estímulos a los que ya estamos expuestos. Y después, el tercer punto negativo es que el juego está completamente en inglés, sin traducción alguna al castellano. No es un hándicap para la historia, pero sí para las descripciones de armas, habilidades y ataques especiales. De hecho, se comentó que tanto la traducción como el modo multiplayer online iba a venir en un parche en próximas semanas o meses, no se dijo tiempo, pero que llegará la traducción, llegará. Lo único que lo malo es eso, que no sabemos si será el próximo mes, dentro de 2 meses, pero vamos, prometido está, esperemos que llegue lo antes posible. Pero aún así no creo que sea una excusa para no jugarlo. Creo que la experiencia se puede disfrutar de todos modos en inglés, y si se da el caso de que el jugador no es un experto en inglés, perfectamente con un diccionario, bueno, con los traductores en línea, puede salir del paso. Considero, bueno, quería comentar 4 curiosidades que vi durante mi partida del Cuphead, y es que durante la exploración del mapa, bueno, nos encontramos algunos easter eggs que enriquecen la experiencia Cuphead, y bueno, para evitar spoilers solo digo que vale la pena explorar el mapa. También, para añadirle más atractivo a la experiencia estética, encontramos la posibilidad de pasarnos el juego en blanco y negro, recreando más esa estética de animación de los años 20-30. La única pega es que el requisito llamado Pacifist, y que debemos cumplir, exige que le dediquemos más tiempo, con lo que la duración del videojuego se extenderá incluso muchísimo, bueno, mucho más de lo que ya he dicho antes en cuanto a si tenemos que repetir niveles o lo que cuesta aprenderse los patrones de los enemigos. Otro punto interesante es que antes del lanzamiento del juego, estudio MDHR anunció que que si el juego tenía buena acogida, se podría esperar el lanzamiento físico del título y edición coleccionista. Aún yo he estado investigando en los últimos días y no se ha dicho nada aún, no he encontrado más información, pero durante la espera de un futuro anuncio se puede ya comprar la banda sonora en formato físico, en vinilos. Y también en formato digital, en las distintas plataformas. El reto de Cuphead no solo finaliza al derrotar los jefes, el jefe final del juego, y la verdad es que a aquellos que les parezca un título no tan exigente como se esperaba, podéis darle una segunda vuelta que os llevará más allá del 100% de la totalidad del juego y de las pantallas simples o regulares, llevándoos al nivel experto. Y nada, como conclusión puedo decir que este es un título 100% recomendable. Cuphead es un reto para la paciencia, con alto nivel de diversión, exigencia y satisfacción, bueno, y una satisfactoria recompensa de victoria tras cada batalla, que también tiene la característica de transportarnos a otra época artística con su apartado audiovisual. Vale, que no, que sabiendo que el juego era originalmente un boss rush y que después a posteriori se metieron todas las fases de plataformeo y run and gun, si hay mucha diferencia en nivel de calidad entre las fases dedicadas únicamente al run and gun y las batallas contra los bosses, o está todo bien integrado. ¿A qué nivel? ¿En cuanto a dificultad o en general? A dificultad, a cómo, si te diviertes jugando la fase de plataformeo y todo eso. Sí, a ver, los run and gun reconozco que me gustaron, pero al final disfruté muchísimo más las peleas con los jefes, aunque, a ver, hay algunos run and guns que me restaron un poco más complicadillos porque, bueno, tienen algunas zonas un tanto chungas, pero después tienes jefes que te desquician, pero a mí me sentí una mayor satisfacción con los jefes y diversión también, además que la música no, la verdad, me lo pasaba muy bien mientras jugaba y escuchaba la banda sonora. Marta, ¿podrías enfatizar, porque he leído los análisis y comentan que la variedad, sobre todo en los jefes finales, en cuanto al diseño y también en cuanto a ciertas mecánicas para derrotarlos, es uno de los puntos fuertes del juego? Es decir, que es increíble el derroche de imaginación que han conseguido en este juego para, pues para un juego 2D, todas las situaciones que se dan, tanto a nivel de diseño como jugable. O sea, ¿es tan bueno y tiene tanta variedad como dicen? Completamente, es cierto. Ya no solo por lo que has dicho a nivel estético y de los escenarios, que ninguno de ellos repite, sino también porque los patrones que sigue cada uno de los jefes es sí, hay algunos que puedes decir, bueno, los ataques siguen la misma dinámica, pero yo no he sentido en ningún momento que se repitiera. No sentía esa repetición que puedes decir de otros videojuegos. La verdad es que ahora mismo no puedo encontrar ningún ejemplo así a lo pronto. Pero ataques de zigzag, de movimientos de jefes, todo. La verdad es que creo que la gracia de conseguir tantos patrones en el juego, en los jefes, es conseguir que te muevas, que seas no puedas quedarte en un mismo sitio sin recibir daño, y la verdad es que es muy variado, sí. Pues muchas gracias, Manasuno, por este extensísimo y pedazo de análisis. Yo creo que Cuphead es un título muy a tener en cuenta por todo lo que aporta, y si somos amantes de los juegos difíciles, pues yo creo que es una parada obligatoria. Y nosotros pasamos a la siguiente sección, que es el pupurrí de noticias. Pues uno de los juegos que más hype están creando, no para mí porque no es mi género, pero que desde luego que está creando muchísimo hype, es el nuevo Dragon Ball Z Fighter, y ya tiene fecha de estreno, 1 de febrero, al menos en Japón. Supongo que no cambiará mucho al llegar aquí. El presidente de NIS América critica la política de Xbox en Japón, ya que comenta que Xbox no deja sacar juegos en físico si no tienes unos límites de producción. Y por lo visto en Japón son muy amantes del físico, pero tampoco es que Xbox, como sabemos, venda mucho. Así que es un poquito el pez que se mueve de la cola. Y como venimos diciendo últimamente, parece que Xbox no le están saliendo muy bien las cosas en general. La versión de Resident Evil para Nintendo Switch incluirá dentro dos minijuegos exclusivos, así de estética más retro. El primero es Ghost Ship Panic y el segundo es Ghouls and Homunculi, que es un claro clásico, un claro homenaje al clásico Ghouls and Ghosts. Pues la canción principal de Super Mario Odyssey llega a iTunes y a las pocas horas ya es número 1 en Japón y está en el top 40 de Estados Unidos y el top 25 de España. Normal, qué tema. Como debe ser. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails. Ya te los has ganado. Hasta lo tienes en versión en español si quieres. Pues pasado este pupurre de noticias, vamos a ir con la tercera parte del Consejo de Sabios. Hoy sí que venimos cargaditos, muchas veces lo decimos, pero es mentira. Pero esta vez es verdad. Y venimos con otro análisis, la continuación de Sombras de Mordor, Sombras de Guerra, juego que creo que no dejó indiferente a nadie, porque hubo a quien le gustó muchísimo y a quien directamente no le acabo de convencer. Así que Ricky Knight y nuestro invitado Swing le han dado. Chicos, ¿este juego sí va a convencer a todo el mundo o otra vez va a dividir opiniones? ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Mi señor, hemos localizado el nuevo anillo. Envía a los Nazgûl a todos. Sé lo que temes, Talion. El anillo esclaviza las mentes de los hombres. Debemos mantener nuestro compromiso, cueste lo que cueste. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Necesitamos formar un ejército. Esto es solo el comienzo. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. ¡No serviremos al Señor Oscuro! ¡Tomaremos esta tierra para los nuestros! ¡Estáis luchando por Mordor! ¡Estáis luchando por el Señor de la Luz! ¿Qué nueva diablura es esta? Vengo a por ti, Talion de Gondor. Intenta no matarlo muy rápido. El nuevo anillo. Nuestro anillo. No está corrompido por su sombra. Es perfecto. Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos. No seas uno de ellos. Cuando llegue el momento, haré lo que deba hacer. Acepta tu destino. ¡Corre con tu amo! ¡Y dale este mensaje! ¡Voy a por él! Este juego es básicamente la secuela ideal del primer juego. O sea, yo creo que es... Si te gustó el primero, te va a gustar este. Y si ni te convenció el primero, probablemente tampoco te convenzca este, porque han cogido la fórmula del original y la han hecho más grande, más bonita y mejor, pero no añade nada nuevo que pueda hacer alguien cambiar de opinión sobre el primero. Pues no podría estar más en desacuerdo con el amigo Swing. Es verdad que mama del primero, pero para mí está unos peldaños más abajo en general que la primera parte. Empezando un poquito, vamos a poner en contexto, vamos a comentar un poquito la historia, que la narra en paralelo de lo que fue la saga del Señor de los Anillos. Pues digamos que aquí nuestro protagonista, con su ente etéreo, el Señor de la Luz, crean un anillo para intentar derrocar a Sauron y sus huestes. Pues ya a partir de aquí, pues ves que la historia que te cuentan está cogidilla por pinzas. Hay personajes que salen, que te los ves y dices tú, no entiendo el por qué los han caracterizado de esta manera. Por poner un ejemplo, está ahí Ella la Araña. Y a partir de ahí, pues para mí, que yo soy un fan de la trilogía, pues la historia me desentona y digamos que un poquito me saca de contexto de lo que es el universo de Tolkien, vaya. Y es una pena porque es un universo muy rico y que ya a partir de ese comienzo, a menos a título personal de la historia, que te saque un poquito de ese mundo, pues vaya, un puntito negativo para mi gusto, vaya, en ese aspecto. A ver, si yo iba a comentar que estoy de acuerdo que la historia es rara y diría que está mal contada, pero vamos, que la historia para mí es no es más que una mera excusa para la jugabilidad. Y es que tampoco es que la historia del primero fuera gran cosa, realmente. Era una simple historia de venganza de las dos partes, de tanto de Talion como de Celebrimbor. Está simplemente es más de lo mismo. O una historia simple y funcional que no tiene por qué tener demasiado sentido. Igual no se la encurra demasiado, pero es una excusa para que Talion haga las cosas que hace. Bueno, como bien comentaba el amigo Swing, en términos de jugabilidad es lo que menos ha cambiado. Digamos que su punto fuerte es el combate, un combate super dinámico que prácticamente parte de la dinámica del anterior. Es decir, que nos vamos a enfrentar a hordas de orcos con los ataques principales que tiene nuestro protagonista, pero sobre todo el dinamismo viene con el tema de los contraataques, las diferentes habilidades que podemos utilizar para derrotar a diferentes orcos. En el caso mío, yo lo jugué en PlayStation 4, pues digamos que un contraataque te salía caracterizado por un botón de triángulo que si tú le dabas a tiempo podías parar el golpe del enemigo, y también otros ataques que digamos que eran de bloqueo. Le dabas al círculo y digamos que el personaje se quedaba un poco atontado, el enemigo, y tú a partir de ahí le podías dar toña. La gracia del juego reside en que sigue la estela del primero y por lo tanto es un combate súper dinámico, súper divertido, sigue estando fresco a día de hoy, y que por ejemplo a títulos como Assassin's Creed pues ya le gustaría tener este sistema de combate, porque yo creo que es el a seguir en este título, en este tipo de juegos de tú contra mucha gente. Sí, sí, el sistema de combate es que tiene que funcionar por narices porque viene prácticamente calcado de la saga Arkham y ahí funcionaba genial. Por contra, hay otros aspectos de la jugabilidad que a mí se me hicieron un poco pesados. Vaya, entro ya por ejemplo en el tema a nivel jugable de desarrollo. Prácticamente yo me pasé la aventura corriendo de un lado a otro para ir a las misiones. Es decir, pues si yo tengo que llegar hasta, estoy en A, tengo que llegar hasta B para empezar esta misión, voy corriendo, los enemigos te ven, no te hacen prácticamente nada, por lo tanto ahí digamos que la inteligencia artificial está bastante poco lograda en ese aspecto. Y cuando llegas al punto de iniciar la misión, le das al botón y se te inicia. Da igual que tengas un chocho montado ahí, que te da exactamente igual. Con darle al botón de empezar la misión, te sale el menú y te dice, ¿quieres empezar la misión? Por supuesto, te sale la escena de rigor. Y ahí en ese campo no ha pasado absolutamente nada. Yo echo en falta un poquito aquí algo que creo que estaba en los Assassin's Creed, que si tenías chocho montado, no podías empezar la misión. Y aquí lo echo en falta, pero mucho, porque al final estás recorriendo el juego de cabo a rabo buscando las famosas torres que te abren campo, y un poquito se hace aburrido porque tienes que encima localizar una serie de objetos para, si tú quieres descubrirlos, pues lo vas a encontrar, si no los tienes que localizar para dejarlos ahí marcados en el mapa, y la verdad es que es un poquito aburridete esa parte del juego. Aparte de que en determinadas misiones te obligan sí o sí a hacer cosas. Si es un sandbox que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿por qué tengo que dominar a tres generales para que estén de mi lado para abrir esta misión? Es algo que no, a mí en los sandbox no me gustan que me obliguen a hacer cosas, y en este, en varias misiones, pues lo tienes que hacer sí o sí si quieres seguir avanzando en la trama principal. También otro de los aspectos que casi hincapié en este título a nivel jugable es el tema de las conquistas de fortalezas. Digamos que nuestro objetivo es derrotar a Sauron y por lo tanto tenemos que tener un ejército en las diferentes regiones de Mordor para poder acometer una gran batalla final y poder destruirlo. Y aquí pues sigue un poco la tónica de ir capturando diferentes zonas dentro de una fortaleza. Vaya, pues digamos que a lo mejor tiene una fortaleza de X nivel, nivel 200, nivel 300, nivel 400, con 2-3 puntos a conquistar, en los cuales digamos que tenemos que ir cargándonos a los diferentes capitanes, generales, coroneles, creo que, no sé si había coroneles o no, pero bueno, digamos que los capataces de los orcos, ya sea eliminándolos o digamos dominándolos, que es cuando ya tienen poca vida, pues nos acercamos a ellos con la habilidad que tenemos del personaje y ala, lo hacemos de nuestro bando, y así nuestras huestes de orcos van incrementándose, y así pues vamos cargándonos las diferentes fortalezas que hay hasta llegar hasta el gran jefe. Y ahí pues nos enfrentaremos a él en una batalla de vida muerte y conquistaremos pues las 3-4 grandes fortalezas que hay. Básicamente digamos que eso es uno de los pilares que hace hincapié el juego. De hecho, la primera vez que la juegas pues es alucinante cómo te lo plantean, cómo está hecha, el momento inicial es buenísimo, pero luego te das cuenta que son prácticamente todas iguales y es muy sencillo llegar hasta un punto, dominar a los enemigos que se te unan a ti y tener un pedazo de ejército dentro de esa fortaleza y reventarlos a todos. También otro punto a tener en cuenta es la evolución de nuestro personaje con las diferentes habilidades que vamos desbloqueando a medida que vamos ganando experiencia. Por lo tanto, al principio tenemos las básicas, que son las de combate, de ataque a distancia, y digamos que hay una habilidad que se desbloquea, que es la de succionar vida a los enemigos, y que conforme pasa un poquito el tiempo los conviertes hacia tu bando, y a partir de ahí pues los típicas habilidades que podemos desbloquear, desde el clásico contraataque, que podemos matar al enemigo que contraataquemos, domar animales, invocar animales, no sé, una serie de mejoras que van a hacer que nuestro personaje pues mejore muchísimo, se haga casi un ser prácticamente inmortal para derribarlo. Y también pues digamos que está el famoso equipamiento y las famosas cajas de luteo, que yo por suerte no quise indagar mucho en ese tema, por lo tanto no voy a pisarlo mucho, pero el equipamiento pues lo va dando nuestros enemigos que nos vayamos cargándonos, y a partir de ahí pues también nuestro personaje va a mejorar en ese aspecto con armas, lo típico, de las normales a otras que son especiales, épicas, o las azules, que eran las legendarias y que digamos que son las que nos darán mayor ventaja con respecto a los enemigos en las batallas. Pues en esta entrega está mucho más evolucionado el sistema de Nemesis. En la anterior era básicamente el orco raso te mataba o ascendía y tú así, ibas y lo matabas y ya está. En este caso los orcos ahora tienen como más personalidad, tienen sus propias subtramas del tipo que ahora son capaces de traicionarte, aunque los tengas dominados. Puedes tener un Némesis que sobreviva múltiples veces y regrese a recordando tu último enfrentamiento. Sí, la verdad que ese aspecto pues está un poquito más currado. Si te ves las elaboraciones, están los soldados dentro de esa línea pues un poquito más básicos. Luego están los subtenientes, que están cerca del jefe. Y sí, es verdad que te pueden hacer la puñeta o lo típico, que te cargas un enemigo o te mata a ti, lo vuelves a ver, te recuerda. O incluso los clásicos que volvían a la vida y te lo explican, y se ha vuelto a la vida no porque ya he querido, sino porque me han pagado un montón y voy a ir a por ti. Pues ahí ese sistema Némesis, que incluso también lo puedes llevar a cabo en la arena. Digamos que puedes mandar a tus guerreros a que vayan a pelear una arena para ir subiendo entre ellos. Puedes en determinadas misiones puedes infiltrar a uno para que luego a un general lo derroque, llevándolo a su lado, siempre y cuando gane una serie de requisitos, es decir, un combate que no controlaremos. Por lo tanto, se gana el adepto de ese clan, vaya, y digamos que podemos jugar esa base en nuestro beneficio, vaya. Por lo tanto, está un poquito más logrado con esas, digamos, traiciones, segundos juegos para meter infiltrados. Está un poquito más currado, y la verdad que eso junto al combate es lo mejor que tiene este juego. Además aparecen, por lo que he visto en algún gameplay, algunas misiones secundarias, ¿no? Cuando con alguno de estos orcos que te vencen. Sí, bueno, a ver, aparte de la trama principal, las secundarias, muchas de ellas se derivan en ir derribando enemigos, generales, y toda esta gente de terratenientes y demás que te vas encontrando, pues te las vas un poquito cargando. El hecho de que a ti te maten no implica que se genere una secundaria, o sea, las secundarias están ahí establecidas, por lo tanto puede ser que te encuentres con ese personaje y te lo recuerde, pero no necesariamente el que te hayan a ti matado implica que se genere una secundaria respecto con ese personaje. Yéndonos al apartado gráfico, pues nos encontramos con un título correcto, sin más. En ningún momento se nos va a ralentizar por tropecientos enemigos que tengamos en pantalla, por muchos efectos de fuego que haya, y al menos en PlayStation 4 pues luce bastante bien. No es un juego top, pero lo que hace, lo hace bien. No sé qué, Swing, cómo estará en PC, que lo has dado. Yo lo he estado jugando en PC y afortunadamente, al contrario que otros lanzamientos de Warner tipo Arkham Knight o Mortal Kombat, este ha salido bien de rendimiento. Es decir, no tengo un equipo muy potente, normalillo, y soy capaz de moverlo entre alto y ultra con un rendimiento aceptable por encima de los 60 FPS. Bueno, y el último aspecto a comentar es el tema sonoro y de doblaje, que aquí está bastante bien doblado el juego, te mete dentro de lo que es la historia. Ningún personaje a priori pues desentona, prácticamente todos los personajes con un doblaje que está bastante guay, pero el problema viene un poquito ya con los comentarios de los orcos, que a veces se vuelve un poquito pesado. Te cuentan ahí una retahíla cuando te ven, que a veces no sabes a qué vienen, que sí, está bien que te digan cosillas, pero macho, a veces se pegan unas parrafadas ahí cuando te localizan, que son, vamos, para soltar el mando y que hablar, campeón. Sobre todo cuando estás en medio de un combate con un capitán y te embosca otro, o te aparece otro y empiezan cada uno a soltarte, es la frase predeterminada que tienen, que son casi 10 segundos cada uno. Exacto, y te saca un poquito ahí del combate, que es una pena, y a nivel sonoro pues está bastante bien. Se echa en falta, para mí gusta, algún tema de la película que lo podrían haber puesto. Pero sí es verdad que hay algunos temas que nos recordarán a las películas, por lo tanto pues integran bien todo esto en el universo de Tolkien. Yo quería destacar algunos aspectos negativos del control y del combate. Al ser un juego tan automatizado, con los controles tan simplificados y tener un parkour que tiene que devolver como una especie de feedback de satisfacción al usuario de que está haciendo cosas guays, al estar todo tan automatizado hay veces en las que lo que le pasa es algo parecido a lo que le pasa a Assassin's Creed, por ejemplo, que pierdes el control, no sabes exactamente hacia dónde se va a agarrar Talion. Es menos grave que en Assassin's Creed, pero muchas veces me ha pasado que pienso que voy a agarrar a determinado saliente y Talion se acaba agarrando a otro. Y en cuanto al combate, pues al estar copiado de la saga de Batman de Arkham, pues funciona bien cuando hay grupos de enemigos relativamente pequeños, pero cuando muchas veces te metes en un fuerte y se achalta la alarma y aparece una horda de una veintena de orcos, pues pierdes precisión. Es decir, tú quieres, por ejemplo, pegarle a un orco y hacer una ejecución contra uno determinado, contra un capitán, y acabas haciendo una ejecución contra otro. Pero porque creo que el control no está muy bien pensado para hordas grandes. Correcto, a mí me pasó en un par de ocasiones que quería saltar hacia un lado, intentó darle un volteo al enemigo que encima tenía el bloqueo, su habilidad de bloquear los saltos, y acababa frustrado porque te agarraba o querías atacarle a otro que te para los ataques y te quita vida automáticamente. Y es verdad que cuando hay muchos enemigos pierdes ese puntito de precisión y hay que hilar fino, sobre todo cuando hay jefes finales, que ahí ya sí tienes que andar un poquito más con cuidado con el tema de las ejecuciones, que cuando quitas más vida no malgastarlas en un enemigo menor. Bueno, ya para ir finalizando, personalmente me parece un pasito atrás con respecto a la primera parte. Es verdad que tiene más escenarios, diversidad de escenarios y demás historias, pero hay muchas partes que para mi gusto se hacen tediosas. Se hace tediosa ir de punto A al punto B para misión y misión. Que veas que el mundo que está alrededor tuyo es pasivo a tus actos. Vas pasando por delante de los enemigos, te ven y dicen pero ya es que están muy atrás, ¿sabes? Vas corriendo y ya los dejas detrás y no hay conflictos, no hay nada que te metan ahí. El tema de la historia es que hay cosas, no quiero spoilear, pero la verdad es que a mí me dieron, hay un par de misiones que a mí personalmente me dieron vergüenza ajena jugarlas, del cachondeo que era, que decías tú, ¿qué pinta esto aquí? ¿Qué me estás poniendo? ¿Quieres poner algo épico que sea una batalla espectacular? Y joder, no logra esa espectacularidad, sino todo lo contrario. Dan ganas de que se acabe esa parte de la misión, olvidarla, porque de verdad que no merecen la pena. Meten personajes por la cara en contextos que no deberían estar. Y bueno, ya la parte final ya es un descojone. No voy a decir spoiler, pero sí, una vez os paséis, digamos, que la trama principal, seguid jugando porque hay un segundo final que digamos que cierra el capítulo y que deberéis verlo para entender un poquito más el final de esta historia, que a priori queda abierta, pero con el segundo final ya queda cerrada. Por lo tanto, acabároslo del todo completo, porque vais a sacar desgranar todos los finales y merece la pena más que sea verlos para decir, vaya, no me lo creo lo que estoy viendo, pero venga va, acepto barco. Y en general, a pesar de que tiene las cositas buenas del primero, pues desluce por esas cosillas de joder, me obligas a hacer cosas que no quiero en un sandbox, pasa desapercibido todo el mundo que has creado, no sé, me dejó un sabor bastante agridulce. En general me lo he pasado bien, vaya, pero si tuviera que recomendarlo, espérate que baje de precio, porque no me valen esos 60-70 euros, y más encima con el tema de las cajas esas de luteo que se inventaron para sacar más pasta sin venir a cuento, vaya, entonces penalízalo un poquito, salvo que seas muy muy fan de Señor de los Anillos, que lo quieras jugar todo. Entonces darle la oportunidad, Pero vaya, por mi parte yo me esperaría que baje a 20-30 euros, porque ahora mismo por 70 napos creo que hay cosas mejores estas navidades que jugar de salida, vaya. Pues a mí por mi parte sí que me está gustando bastante el juego, y más que el primero, de hecho. Arrastra algunos fallos del primero, pero son fallos que se le perdonan básicamente porque lo principal para mí era el Nemesis, el sistema de Nemesis, y en ese aspecto ha mejorado bastante. Pues el añadido de las fortalezas y que ahora hay más Talion tiene más opciones de personalización en cuanto al equipamiento que lleva y a los minijuegos que tiene cada arma, pues no sé, me parece una compra recomendada. No, mi pregunta es, ¿a quién tienen que hacer caso ahora la audiencia? Hombre, evidentemente a Swing. Bueno, yo no me lo he pasado, así que a lo mejor llego al último, los dos últimos actos y digo, menudo basura. No, hombre, a ver, yo lo que comento es lo que me ha parecido a nivel personal. A ver, por ejemplo, a mi hermano Adriano Bicho tampoco le ha terminado de convencer y le gustó el primero. No sé, si te gustó el primero, tenlo en órbita, por lo menos para catarlo. Ya pagar lo que cuesta ahora mismo, a mí sinceramente yo no lo recomiendo, pero ojo, es el título personal mío, que lo mismo lo juegas y dirás, ¿qué coño está diciendo Zumbao este? Que el juego me está pareciendo espectacular, brutalísimo, buenísimo. No sé, a mí hay aspectos que no me han gustado y yo creo que están ahí en el juego. Hay otros que son muy buenos, te lo comento, sí, el tema de Nemesis que se ha potenciado, el combate sigue siendo buenísimo, y son cosas que al público que le gustó el primero lo va a disfrutar el segundo. Pero no obvio los otros fallos que me parecen igual de gordo a la hora de un desarrollo de un título que es bastante largo, hacer un sandbox. Creo que tardé, no sé si unas 14 o 15 horas en pasarme todas las misiones principales, y luego pues si le das a la secundaria, ahí tienes para aburrirte y más. Y luego aparte tienes los ataques a fortalezas online. Entonces pues ahí tienes para juego para aburrir mucho más. Entonces pues que cada uno valore, que mire los puntos buenos y negativos que hemos comentado en este análisis y que a partir de ahí pues que decida, pero vamos, mi opinión la tengo bastante clara. A lo mejor la cosa también es que el primero salió en una época en el que no había muchos juegos, o fue un año bastante flojo, y este siendo un juego un poco regulero tuvo mucho éxito, pero este ya ha salido en una época en el que hemos visto sandbox como Zelda Breath of the Wild o el Horizon, y este dista mucho de como mínimo ser un buen sandbox. Está, como yo lo que he visto, llenísimo de cosas, los enemigos por ahí que como dice Ricky, ni te hacen caso, o cuando pasas y se dan cuenta, vale, el tío va folladísimo y para que te pillen es imposible. Entonces no tiene el aliciente ni de descubrir, ni de explorar, ni nada, porque te dan todos los iconitos y lo único que tienes que ir es ir reconectándolos y poco más. Sí, pero es que yo no lo veo como un sandbox, como... Es que yo no lo llamaría sandbox, lo llamaría un juego con mapas grandes y mundo abierto, a lo mejor. Compararlo con el Breath of the Wild es que es injusto, porque... Es que digamos que no es el propósito del juego. Tienes un mapa grande, sí, pero no está... No está hecho para que hagas lo que te dé la gana en ese mapa. No sé si me entiendes. Sí, pero es como... Te entiendo, pero... Pero es un poco como lo que pasa con Assassin's Creed, ¿no? Que cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y a lo mejor no hace falta. Si tú no quieres poner el factor de exploración, pues tampoco te hace falta. Tú pones un juego un poquito de acción con zonas medio pequeñitas en las que hacer cositas y tira para adelante. Pero meterle a lo mejor tanta cosa para luego ser una historia tan lineal y que no, como dices tú, que no te incite ni a explorar, pues yo qué sé, ponlo un poquito más reducido. No hace falta meter un pedazo de mapa, no hace falta poner todo Mordor. Es que sin ser tan sangrante, me pareció un poquito a lo Mirror's Edge, es decir, un género que a lo mejor no le vendría, a lo mejor tipo Sambo, o mapas más pequeños, como dice Robert, sin llegar a ser tan extenso y que tengas que ir de un punto a otro pues para recoger coleccionables o hacer algunas misiones y demás historias. El Mirror's Edge, el Sambo le sentó, pero de pena, y este, pues a lo mejor, el haberlo hecho más grande, pues quizás no se adapta bien. Un poquito menos de tamaño, a lo mejor como el primero, un poquito más si acaso, pero no tan grande como este. Y lo mismo hubiéramos estado en un juego bastante redondo si le hubieras dado una inteligencia artificial a los enemigos que te pusiera un poquito las cosas complicadas si te ven, ¿sabes? Para, digamos, un poquito ir a sigilo, son más enemigos, digamos que los enfrentamientos que los puedas pasar pues te cuesten un poquillo, vaya. Pero no, es que en este caso es un corre para un lado, corre para el otro, y hace que te salga un poquito del juego a pesar de los puntos buenos que tiene. Pues nada, muchas gracias Swin por tus aportaciones en este pedazo de análisis que acabamos de completar con los comentarios del señor Robert Blas, que es un maestro en lo que a sandbox se refiere. Y ya pasamos a la grande, pasamos al notición. Pues esta semana en notición venimos cargaditos con las espadas, los arcos en mano, porque Activision ha patentado un sistema en el cual en los matchmaking, digamos que va a justificar o a juntar los usuarios con mayor nivel contra, digamos, los que tienen menos nivel. Por lo tanto, es un incentivo a que los que tengan menos nivel pues acaben comprando estas famosas cajas de luteo o se gasten en microtransacciones el dinerito para poder equipararse a los mejores, y por lo tanto premiará a los que se han gastado dinero enfrentándose a los que no se han gastado dinero, y por lo tanto digamos que tienen más ventaja para ganar, y que un usuario que no se deja mucha pasta, vaya, aparte de los 60 o 70 euros que cuesta ya cada juego, pues digamos que acabe pasando por caja para, digamos, equipararse a el nivel a estos personajes. Digamos que es algo que han patentado y que a priori no lo van a implementar, vaya, por temas de leyes, no creo que lo acaben metiendo, pero bueno, la piedra está ahí, es algo que nos jode a muchos usuarios, y que en el caso de que se llegue a implementar, pues imagínate el caos que puede pasar. Así que chicos, no sé qué opinas al respecto, si estáis de acuerdo con esta política de Activision o no. Sí, la cosa es que van a centrar el matchmaking en lo que sería en incitar al micropago. Como bien ha explicado, la cosa ponen varios ejemplos que voy a explicarlo por si a alguien no le queda muy claro. Como ha dicho, en el caso de que poner a un jugador novato con un experto para que cuando recibes la muerte, como pasa en muchísimos juegos que te dicen el arma con el que te han matado, pues tú pienses, hostia, pues vaya arma más chula, no sé qué, me lo voy a comprar. Otro ejemplo que te ponen es estudiar tu perfil. Por ejemplo, si ven que vas tirando por la rama de francotirador, pues a lo mejor te ponen en tu equipo o en el equipo contrario a un francotirador que tenga mucha experiencia y tenga un rifle muy bueno, para que tú puedas, pues te interese comprar ese artículo. Y si al final pasas por caja, en el siguiente combate te pondrían en una partida donde hubiera personas de muy bajo nivel, en el que sintieras satisfacción al ir eliminando a muchos enemigos, y tú creas que es por el arma que acabas de comprar, no porque te la haya puesto con el nivel muy bajo. Y en este sentido, pues vaya, me parece una auténtica aberración este sistema. Espero, como dice Ricky, que nunca lo puedan implementar por respeto a los usuarios o por alguna ley, que me extraña, porque si les han dado la patente, es que en principio esto podría ser legal. No sé mucho de patentes, pero bueno. Pero yo que sé, que conviertan el matchmaking, que lo que se supone que debe hacer es emparejarte con personas de tu mismo nivel para que más o menos tengas unas partidas satisfactorias, que lo pongan todo a ser publicidad, joder, me parece totalmente criticable, incluso denunciable. Suscribo completamente tus palabras, y tristemente yo no tengo tan, o sea, no tengo tan claro el hecho de que ojalá no se implemente y que sería difícil la implementación, por algo que comentaremos adelante. Es decir, el mundo de los videojuegos ha cambiado terriblemente los últimos 10 años, simplemente. Ha cambiado muchísimo, todo es digital, cada vez más servicios te fuerzan a estar online, porque si no, no puedes jugar. Y teniendo en cuenta esa base de ya de entrada de o estás online o no puedes jugar, pues ya que estás online, pues vamos a aprovechar para sacarte todos los datos, y si no, pues no vas a poder jugar. Por lo cual, por este lado, a mí tristemente, yo también espero que no, pero tristemente lo veo bastante más probable de lo que nos gustaría admitir que esto se puede implementar. Y como dices, es cargarte el matchmaking. A mí, de todo lo que pone, lo que más me aberra es el hecho de que te pueda emparejar, o sea, que a quien pague le pueda emparejar con novatos. En vez de decir, te emparejo con gente de tu nivel, pues te emparejo con novatos y haz la sangría. A mí eso me parece flagrante, porque es, o sea, es perder el lo que pone del matchmaking. Yo no sé si al novato le pondrá un oye, aquí tienes un pro que está pagando para reírse de tu cara y jugar contigo, porque es que me parece directamente falta de respeto. Es, desde mi punto de vista, cargarse la experiencia de juego simplemente para venderte cosas. Que joder, estás creando un producto que obviamente el desarrollador lo va a hacer con todo su cariño, pero la empresa, el publisher que está detrás, lo único que quiere es ganar dinero y está tocando la obra de un desarrollador, destrozándola para vender cosas. Me parece que, joder, no sé cómo decirlo sin soltar una palabrota. Nada, a mí me estaba recordando un poco el hecho de que simplemente, bueno, espero, principalmente espero que no se implante, pero me recuerda un poco la manipulación psicológica de las máquinas tragaperras. La única diferencia es que en este caso estás comprando la máquina con la que te vas a gastar la pasta. Que lo que me parece absurdo también es la implantación esta de los del matching con gente de niveles superiores, porque la gente de niveles inferiores también también participan de los micropagos. No necesitas jugar con gente de niveles superiores para ver que otros ya tienen un equipamiento mejor o superior solo por el hecho de haberse gastado un extra aparte del juego del juego base. Sí, pero en general la gente que entra de primeras, a lo mejor la ¿cómo se dice? La intención del 90 o 80% de los jugadores cuando llegan a un juego no es gastarse dinero, ¿eh? Bueno, a ver cómo va el avance, si voy consiguiendo buenas armas, pero claro, te van metiendo, a ti te van metiendo, tú vas consiguiendo lo normal que se consigue en el juego, pero te van metiendo tíos que han gastado dinero, que además en la patente ya los ponen como, no sé cómo lo decían, como gamers marketing o algo así, que sería como un gamer patrocinado o algo así, sería un tío que le dan las armas ya directamente de la compañía, no tiene que ser ni un tío que haya pagado ni siquiera, para que tú veas que ese tío es mucho más bueno que tú y digas, coño, pues este, hostia, mira este arma que lleva, a ver con qué nivel la consigo. Hostia, la consigo a nivel 100, bueno, pues me la compro y así. Entonces, ahí está la jugada, que la mayoría de la gente, yo creo, habrá gente que entre directamente y se compre un arma y para adelante. Pero la mayoría de los jugadores yo creo que llegan sin la intención de gastarse dinero, y lo que te están haciendo es eso, joderte la experiencia de juego para que al final tengas que pasar por caja. Que en este sentido, hay muchos juegos que lo que intentan es llegar a ser eSport, y en este sentido lo que están haciendo es la política contraria de lo que es un deporte, ¿no? Porque no es absolutamente compensado ni legal ni fair play ni nada. Bueno, legal eso no lo diría yo, porque están, si te pones a leer los términos y condiciones fliparías, bueno, de lo que de tragamos la ley, sí. Pero que puede ser hasta contraproducente, depende de cómo lo implementen también, porque tú entras en un juego, ves que todo Dios va con unas armas del copón, que te matan con dos tiros, tú necesitas cuatro, pues estás jodidísimo, y te dicen encima, ¿quieres estas armas? O llegas al nivel 100, o sea, echas la de horas aquí, que te van a estar petando el culo, o pagas. Pues ahí puede hacer que haya gente que se tire para atrás, pero por otro lado, si es y es lo que a mí me preocupa de estos juegos. Porque eso te pasa con un free to play, dices, pues a tomar por culo, no juego más. Eso te pasa con un juego que te acabas de dejar 60 napos, dices, vaya, ¿ahora qué hago yo? Me acabo de dejar 60 napos y voy a tener que estar sufriendo, porque vas a estar sufriendo si no tienes estas armas, porque todo Dios las tiene durante, pues no sé, 10, 15, 20, 30 horas hasta que consigas armas con esa potencia. Pues al final dices, pues mira, es que si no, no voy a disfrutar el juego. Y pues con eso consiguen que desembolses, pues yo qué sé, pues 1, 2, 3, 4, los euros que hagan falta. Para que puedas, pues realmente, disfrutar de la experiencia. A mí me parece una perrada. Y espero que, hablando del tema legal, si se implementa, hay alguna forma legal de luchar contra ello. Bueno, por lo menos que lo avisen y entonces ya decidas tú si quieres pasar por el aro o no, no comprarte donde el juego directamente. Es que a mí me da pena porque la primera parte de la patente, la que proponían, era una buena idea lo de hacer el profiling a los jugadores. Es decir, cuánto tiempo de espera tienen colas para buscar partidas, la distancia de los jugadores, todo eso sirve para hacer un matchmaking de mejor calidad, pero es que se ha llevado esa tecnología al mal directamente, a la manipulación del jugador, en la segunda parte, que es la de sugerirte comprar o meterte las microtransacciones de forma velada. Es manipulación porque no sabes si es que tu skill level es tu nivel de habilidad es realmente malo o si eres realmente bueno porque te has comprado el arma. Es decir, no tienes una percepción real de lo que estaba sucediendo en el juego. Está todo, está la empresa manipulándote para modificar tu comportamiento de cara a cómo juegas. Y eso me parece terrible. Y para aumentar sus beneficios. Es que... Es lo triste que todo esto... Hay títulos que lo llevan por otro lado. Es que el ejemplo claro es Titanfall 2. No tiene pase de temporada. Te han añadido modos nuevos. Te han añadido mapas nuevos. Y encima, si tú me ves jugar a mí, hostia, y te mato con este arma, en vez de llegar a, por ejemplo, al nivel que toque, nivel 15, 20 para desbloquearlo, hay una moneda en el juego que la vas consiguiendo según vas jugando y vas haciendo cositas que hace que te desbloquee eso antes. O sea, tú puedes desbloquear titanes antes con esa moneda de cambio, con esas armas que son las mejores, las machetadas. Y no hay ninguna forma de comprarlas, ¿no? Por lo que recuerdo. No, a priori no. Es verdad que luego pusieron micropagos para el tema de las skins y demás. Pero bueno, es que esos son, digamos, si tú lo quieres pagar para que tu titán luzca de una manera o de otra, o tu personaje, oye, si a ti te apetece una skin porque te mola, le das tiempo jugándole y dices, ah, pues mira, voy a gastarme un eurito en esto. Bueno, pues coge, te lo gastas y ya está. Pero es que el resto de cosas desbloqueables las haces tú de esa manera si lo quieres adelantar. Vaya, yo por ejemplo le di la primera vuelta de Titanfall, empecé la segunda. Digo, hostia, pues voy a gastarme estas monedas aquí que ni me van ni me vienen en este arma y en este titán, que son los que considero mejores, y así no estoy sufriendo las primeras partidas, y así lo hice. Pero vamos, por lo menos ahí te dan la opción de decir, oye, tú las compras, si quieres con la moneda virtual, o imagínate en el caso de un Call of Duty, por dinero, compras ese arma, pero lo más sangrante yo creo aquí es con las famosas cajas de loot, que son totalmente aleatorias, y que las vamos a ver en el próximo Star Wars Battlefront 2. Un poquito para poner en contexto a los oyentes, digamos que los personajes ya no mejoran con la habilidad, es decir, tú puedes ser el que más mata, pero da igual los niveles que subas, porque la equipación que tengas van a ir en base a las cajas que vayas comprando. Eso significa que habrá cosas que te salgan o no, para tu personaje o para otro. Por lo tanto, ya metes aleatoriedad. Como decía Marasuno, el tema de que eso ya se parece a una máquina de traga perras, tú pones ahí el dinero y lo que te toca, te toca. Y ahí ya es un condicionante totalmente aleatorio del que más pasta le meta va a tener mejor equipamiento y vas a romper el juego en el primer mes de juego, ya va a estar seguramente rotísimo. Y eso yo creo que es mucho más sangrante que casi esto que plantea Activision, o si no, cogidos de la mano los dos. O los packs premium, que acostumbran a hacer que no los puedes comprar con dinero normal y que en eso te aseguras que tienes una alta probabilidad de que te caigan las cosas más pepino. Pero como dices, el hecho ya de pagar y no saber qué te va a caer es flagrante, es muy flagrante. Pero además yo aquí veo, obviamente tú no sabes lo que te va a tocar, pero la empresa seguro que tiene un algoritmo, porque además cuando tú abres las cajas, muchos juegos se quedan como pensando, porque obviamente están mirando qué equipo llevas tú para ver si te dan cosas más buenas o cosas más malas. Entonces ahí la joder. El milenarismo va a llegar. El azar, ninguno. ¿Vale? Lo he adaptado. El azar, ninguno. Entonces eso sí que es lo peor, porque si tú dijeras, bueno, abro cosas y sé que esto es una ruleta que gira, pero es que hay ruleta ninguna. Te toca a gusto de lo que la empresa quiera venderte. Eso me recuerda a los packs de cartas del Hearthstone, precisamente. Exacto, pero el problema es que muchas veces, como dice Robert, no vas a ver un paquete y te va a salir el objeto más pepino del juego, ¿no? Si eres nivel 10, pues te pueden salir objetos de nivel pues para arriba, no te van a salir para abajo, pero te van a salir de 11-12 para incitarte a que subas de nivel, pero no le vas a ver el objeto de nivel 100 a la primera, que cuando, pues si la gente recuerda que eras más pequeño, pues que te comprabas los cromos. Pues oye, que en un paquete te podía salir, pues si te compras un cromo de Pokémon, te podía salir Mewtwo a la primera, o en un cromo de fútbol, pues te puede salir Messi a la primera. No, aquí no te va a salir la carta más pepina de inicio, no, porque va, como dice Robert, con un algoritmo. Entonces, para llegar a estos niveles habrá que comprar muchísimo, a la vez que jugar muchísimo, y es un timo en toda regla. Incluso en el caso que puso Malasuno de Hearthstone, que yo lo juego bastante, pues no hace tanto, o sea, salió poniendo los porcentajes de las probabilidades que te pueda salir cada carta. Y ahora ya lo retocaron, Y digamos que más o menos ahora cada 10 sobres aproximadamente te puede salir una legendaria. Antes yo me acuerdo de abrir 20 y tantos sobres y no me tocaba una legendaria, pero vamos, ni a patadas. Ahora sí, cada 10 sobres aproximadamente uno sé que va a tocar algo de por ese estilo. Y esto harán lo mismo, aclararán al personal, dirán, oye, vas a tener tanta probabilidad de que te toque un arma buena o un arma legendaria o como las quieran llamar. Pues encima seguro que pondrán armas básicas, armas épicas, armas legendarias. O sea, que el desnivel puede llegar a ser descomunal. Y sinceramente, para que me pongas caja o un pase de temporada, ponme pase de temporada de todas, porque así no rompes la experiencia de juego. Es que aparte, lo comentaba antes, yo en el desde el punto de vista empresarial, entiendo que Battlefront, que Hearthstone o que los juegos multijugador tengan cartas. Obviamente lo que están haciendo para el tema de cartas es hacer un pay to win y están como pasa con la patente de Activision, están rompiendo completamente la experiencia de juego por tal de ganar dinero. Pero hasta ahí, bueno, son empresas que quieren ganar dinero, pero que en el Mordor, por ejemplo, haya cajas, que es un juego monojugador en el cual lo único que tienes que hacer es ir reclutando orcos para tus filas y estos orcos los puedas ir consiguiendo con cajas pagando, es que habrá gente que lo quiera hacer, pero es que es lo mismo, estás rompiendo el juego simplemente para tener mejores orcos, es que me parece. Y bueno, luego hay temas de experiencia, temas de eso, de bonificadores de experiencia y tal, que lo mismo, te está rompiendo la experiencia de juego. Robert, yo ahí no coincido, me parece que es más grave, porque no están rompiendo la experiencia de juego, te están haciendo pagar por el nivel fácil. Si lo ves así, yo creo que es distinto, y para mí es muy grave. El del Mordor, dices. Claro, sí, en el multijugador es romper la experiencia, porque te están obligando a pagar para ganar. Y cuando has pagado por el juego es un timo. Yo entiendo que en un free-to-play lo hagan, porque de alguna forma tienes que sacar dinero. Si a partir de ahora me dices que van a implementar estos sistemas y los juegos van a pasar a costar, vale, cero no, pero me dices que ahora el juego de salida, el Call of Duty, que implementa esto, cuesta 15 pavos, pues te digo, oye, pues a lo mejor está en mala idea, pero estoy seguro que va a seguir costando sus 60-70 pavos. Ahora, en un juego como Sombras de Mordor, tú imagínate que ya en el futuro, porque no sé si tiene amplia variedad de niveles de dificultad, pero tú imagínate que un juego no la tiene. Y te dice, no, es que pagando así es más fácil. Pues estás pagando por el nivel fácil, no tiene más. Sí, sí, no, eso está claro, que están mutilando los juegos para vendértelos a cachos o por cajas o por... Ya vimos el auge de los DLCs, a esta época parece que es el auge de las cajas. Sí, pero esto que comentas un poquito de mejorarte para que sea más fácil... La Electronic Arts lo hizo en títulos como Dead Space 2 o Need for Speed Undercover, creo que se llamaba, que si querías mejorarte el personaje o comprar balas o lo que fuera, podías pagarlo con dinero real. Entonces pues tú cogías y decías, oye, en Need for Speed, oye, pues quiero este tubo de escape, este motor, este demás, que me va a subir hasta nivel 3 por 3 euros, vale, así me lo acabo antes. Y eso estaba ya hace tiempo, lo que pasa que... Lo quitaron porque yo creo que nadie en su sano juicio se compra un juego para acabarlo lo antes posible, por muy poco tiempo que tenga. Y esto ha vuelto pues en forma de caja, vaya. Y luego en el tema del Forza, que también se ha criticado mucho, es convertir un juego de coches, porque siempre ha sido un juego en el que la principal motivación estaba en los coches, ¿no? En coger, comprarte un coche, verlos, y luego en las carreras, pues ir. Conseguías más puntos conforme ibas quitándote ayudas, ¿no? Si te quitabas la asistencia, si lo ponías en manual en vez de automático, todo eso te suponía unas mejoras que se ve que en el nuevo ya esto no pasa y además lo único que te hace es salirte tu piloto en primera página del menú para que te vayas comprando chorraditas con cajas de trajecitos o cosas para los coches y tal. Entonces me parece... que estamos llegando a un punto de destinarlo todo a las cajas. Además Microsoft es mucho de esto, porque el último Halo tenía cajas, el Halo Wars, el Gears of War creo que también. Entonces es necesario meter cajas en todos lados, es que me parece brutal. Lo triste es que si las estamos viendo en todas partes es porque la gente las compra. Y es que recordad hace años cuando empezaron a salir los DLCs que decíamos, buah, es que quién va a pagar por esta mierda, que puñetas, o incluso más atrás con las skins. Que te hacían pagar por skins, pero ¿quién va a pagar en su sano juicio por una skin? Pues fijaros que por desgracia estamos yendo a peor, porque al final parece que los que nos reunimos aquí y hablamos, los que estamos en los foros, somos una minoría al lado de la gente que juega hoy en día con las mismas consolas o PCs que nosotros. Pero lo triste es que parece que somos esta minoría y que más gente pues sí que lo compra. Además, esto, lo que acabas de decir, me ha hecho pensar, porque antes decía, o sea, ¿cómo voy a pagar por una skin? Pero ahora, los juegos que te venden cajas con mejoras estéticas, que ya no es que te cambien el... no sea un pay to win, sino que te cambien estéticas, los vemos hasta bien, porque dices, bueno, por lo menos las cajas solo son para cosas estéticas, no te están dando mejores armas ni nada, o sea que nos han llevado por donde queremos, o sea, por donde han querido ellos, pero de una forma brutal. Por donde les han dejado, más bien dicho, yo creo. Sí, y es, bueno. Y es saber hasta dónde traga la gente. Porque... claro, te la mete un poquito, bueno, hasta aquí se dejan, la mete un poquito más y hasta que nos quejemos, o hasta que digamos, basta ya, pero es que al final, como van cambiando las generaciones de jugadores, al final la van a ir metiendo hasta donde quieran. Sí, la verdad es que yo creo que los que nos quejamos realmente somos los jugadores veteranos. Esta clase de... es que, si os acordáis, antes se desbloqueaban aspectos, skins, mods de juego, se desbloqueaban jugando el juego, pasándote a lo que vienen a hacer ahora los logros, pasarte el juego en tal dificultad, te desbloqueaba ciertas cosas. Después nos metieron los DLCs y ahora nos están metiendo las cajas de loot. Y creo que lo hacen para las nuevas generaciones de jugadores, que están los chavales jóvenes que están acostumbrados a jugar juegos de smartphone, que están acostumbrados a ver micropagos y lo ven como lo más normal del mundo, pues te lo meten ahora en los juegos de consola o los juegos de PC. Los están básicamente adoctrinando para el futuro. Sí, sí, además, eso que lo has dicho tú y antes con el Battlefront y lo he pensado yo, y es que yo le tenía muchas ganas a ese juego por eso, porque parece que por fin iban en la buena dirección. Te han metido el multijugador, te han metido la campaña, su juego completo, todas las sagas, pero desde que salió el tema de las cajas con el pay to win, yo directamente, aunque suene feo, pero me lo voy a bajar pirata, me voy a pasar la campaña y en el multijugador ya me han visto, porque no me pienso meter para que mi experiencia en el multijugador sea mala, porque hay gente que paga y tiene mejores armas y yo no, y por eso no pueda disfrutar del juego. Entonces me paso la campaña y corriendo. Era demasiado bueno para ser verdad. De todas maneras, me gustaría proponer, bueno, es una opinión impopular, es que nos quejamos ahora de los microtransacciones y de los DLCs y de toda la pesca, pero la cosa está en que los desarrollos de los juegos con el tiempo se han encarecido muchísimo, se han multiplicado por varios factores, pero el precio de los juegos sigue siendo más o menos, sigue siendo constantes. O sea, no sé qué veis peor, que si nos cobren un juego de salida por ejemplo, supongamos, por 100 euros, o que te metan microtransacciones en los juegos. No sé qué os parece. Pero es que el problema es que si miras los juegos con el tiempo, lo que han hecho ha sido, vale que sus costes han aumentado, pero también llegan a más gente, con lo cual no es lo mismo lo que vendía un juego hace 20 años que con lo que vende ahora un juego, sobre todo los triples A's. Entonces, por ese lado, sí que se puede mantener. Y por otro, si ves cómo con DLCs te están recortando contenido, como ahora con las cajas te están forzando al pay to win, yo creo que simplemente lo que siguen buscando es intentar expandir y expandir beneficio. Yo no creo en ningún momento que no sean asumir los costes y que tengan que hacer esto para asumirlos, ni muchísimo menos. Y más cuando vemos que se apalancan y se acomodan en juegos o en géneros en los que vemos muy poca innovación, muy poco arriesgar, tiran muy por lo seguro. Lo acabamos de ver con Visceral Games, oye, que sus juegos eran excelentes, pero oye, que no venden, pues a la tomar por culo. Y es eso, o sea, yo veo que es simplemente un acomodamiento y un apalancamiento tremendo. Sí, pero en el caso de Visceral, por ejemplo, con el tema de que salió noticia de que Dead Space 2 había costado 60 millones, había vendido no sé cuántos millones de copias y no les había salido rentable. Pues realmente la empresa vio justificable gastarse 60 millones de dólares en un juego de miedo, que son juegos muy de nicho, cuando el primer Dead Space fue un juego que tuvo éxito, pero del boca a oreja, porque fue la época en que nadie confiaba en Electronic Arts, fue cuando empezaron a sacar el Mirror's Edge, sacaron este Dead Space 1, y hostia, pues la gente se lo fue comprando, fue diciendo, hostia, pues está bien, y la gente se lo fue comprando, pero ni mucho menos creo que fuera lo suficiente rentable como para justificar los 60 millones del segundo juego. Entonces ahí ya depende de lo que decíamos del Mordor. No por meter más y más y gastar más vas a salir un mejor juego y luego me tengas que justificar. No, es que como nos ha costado tanto hacer este mapa tan grande, pues te metemos cajas. Coño, pues haberme hecho un mapa más pequeño, más asequible, y no me tengas que joder la experiencia. Que a lo mejor Electronic Arts pensó, coño, el Dead Space 1, que no tuvo mucha publicidad, pues nos costó tanto y logramos tener unos beneficios de aquí. Hostia, pues si ahora que ya se ha conocido, la gente lo conoce, le metemos más presupuesto, más de marketing para que llegue más público, pues venderá más. Y al final pues no ha sido así. Todo el mundo sabe que Dead Space 2 pues tiró un poquito más por el shooter que por el survival, como la primera entrega. Y a partir de ahí pues no vendió lo que se estimaba. Y a otra cosa, es que eso pasa muy a menudo. Hay títulos que son valores seguros, o pueden ser el FIFA, yo qué sé, el NBA 2K, se me ocurre, así por nombrar los grandes clásicos, los Call of Duty, y con los beneficios que sacan de eso hacen otras producciones. ¿Que salen mejor o peores? Pues seguramente habrá muchas que no salgan bien, pero evidentemente gracias a los beneficios de las que se ponen todos los años, pues ahí lo tienes. Y yo estoy seguro que en el caso de Star Wars, es que en publicidad te puedes gastar hasta lo mínimo del Battlefront 2, pero es un título que ya tiene el peso de la película, que eso ya es publicidad de gratis que te va a salir. Un título que la primera parte vendió un montón entre la gente joven y no tan joven, porque era un juego que se esperaba, el gran Battlefront, el regreso. Pues esta segunda entrega, imagínate lo que va a vender, o sea, va a vender desorbitado. Habrá gente como ustedes que tenían pensado comprárselo y por el tema de las cajas no se los compren. Mucha gente se lo comprará sin saber que existen esas cajas y al final acabarán comprando las cajas. Entonces pues también es una jugada redonda, porque dices tú, a lo mejor el 60-70% de la población de videojuegos no son jugones en el aspecto como nosotros, que leemos noticias, nos informamos antes de pillar un juego o lo que sea. Y es una realidad, y las compañías conocen ese desconocimiento del videojuego, lanzan los títulos y oye, ahí lo tienen. Ahí está también el Gran Turismo Sport, que decían que tenía parte offline, que no es cierto, y que necesita conexión permanente. Hay usuarios que no tienen internet en su casa, han comprado el juego y lo han tenido que vender sobre la marcha, porque pensaban que el Gran Turismo era el Gran Turismo de toda la vida, y no es así por no informarse también. Entonces, ese es otro factor a tener en cuenta, y que las compañías no son tontas y buscan nuestro dinero. Sí, pero en el tema del Battlefront, cuando salió la noticia de que no iba a tener pase de temporada, yo sinceramente, desde mi punto de vista, prefiero que tenga pase de temporada y que pague yo por las expansiones, que al final hagan un juego pay to win. Vale, que a lo mejor lo que están con el otro, lo que decían es que no querían dividir a la comunidad, ¿no? Así todo el mundo tiene acceso a los mapas. Pero al final estás dividiendo a la comunidad también entre gente que paga y gente que no. Porque, por lo que te digo, la gente que entre y empieza a jugar y empieza a ver que no tiene partidas en las que salga contento, porque tú cuando te das a un multijugador, muchas veces sales, hostia, mira qué buena partida, no sé qué, y sales con ganas. Pero si siempre pierdes, al final vas a perder las ganas y vas a dejar de jugar. Lo mismo que te va a pasar a lo mejor si entras a los mapas básicos y todo el mundo tiene el Season Pass y eres el único que está jugando en el mapa básico. Pero joder, es que al final están dividiendo a la comunidad de una forma o de otra. Sí, pero Robert, una cosita, aparte de eso que tú dices, que pierden, dices tú que pierden, pero a lo mejor te dicen, oye, te vamos a hacer una promo, como vemos que pierdes tanto, toda una promoción de tantas cajitas por 1,50€. En vez de costarte a lo mejor 3 cajas, 1,50€, te vamos a dar 6 o te vamos a dar 10, para que mejores tu equipo y tengas posibilidades de ganar. Yo qué sé si a lo mejor te salen esas historias de compra cajitas y te meten esa publicidad también dentro del juego, que lo mismo la pueden meter. Sí, seguro que hay promoción de Navidad, no sé cuántas cajas a tanto, o no sé qué, o no sé cuánto, segurísimo. Además, Robert, es lo que he dicho antes, tú te encuentras con ese percal con un juego free to play y le dices a tomar por culo. Tú te encuentras con ese percal con un juego, vamos a poner la mayoría de usuarios que no se informan. Te acabas de gastar 60 pavos en Star Wars Battlefront y te encuentras con este percal. ¿Qué haces? Dejar de jugar, si te acabas de dejar los 60 pavos. Si probablemente sea un chaval que no va a poder comprarse otro juego en 6 meses, pues gastarte esos 2-3 euros que te piden, porque es que no tienes alternativa. Sí, sí, no, sí, como has dicho, nos tienen pillado por los huevos, pero bien. Estoy muy, muy de acuerdo en lo que ha dicho, en lo del free to play, porque eso me pasó un poco a mí con lo del Hearthstone, que jugaba, al final reconozco que también me cansé un poco la dinámica, pero sobre todo cuando llegué al punto de la frustración con los nuevos packs de cartas, que me tenía que gastar dinero que no quería gastarme y que con, evidentemente, cuando compraba las cartas, los paquetes de cartas con el dinero del mismo juego, no había manera de que te tocara y lo envías a tomar por culo. Y Estoy ahora pensando, no sé si el Counter-Strike, el Global Offensive, ¿sabéis si tiene este tipo de... lo de los micropagos lo tiene, ¿verdad? Seguramente. Tiene armas y todo eso, sí. Sí, no, es que yo me acuerdo que llegué también a un punto de frustración jugando contra... Buah, no sé, es que hace la verdad bastante tiempo que lo dejé, pero... en el que... Es eso, después de gastarme el dinero en el juego, al final decidí dejarlo, porque es que... Por más que ya no era solo habilidad, era, me daba cuenta de que había otros jugadores que tenían unas armas espectaculares. Aparte de los hackers, evidentemente. Sí, pero Marta, ahí el problema o la diferencia es que tú ahí en Hearthstone, por ejemplo, es un juego free to play. Pero a lo mejor habrás comprado... Yo solamente he pagado 10 euros, que fue por el pack que salió en Navidad, por te regalamos 10 sobres más una carta especial, no sé qué. Digo, venga, va. Como le he echado tantas horas ya al juego... Voy a pagar los 10 eurillos, un poco por las tropecientas millones de horas que le he echado y es eso, he pagado 10 euros nada más. Que puedes echárselo o no echárselo, como dices tú, llega el momento de decir, mira, ahí te quedas, que te pudra, aunque te guste, pero yo no puedo seguir jugando de esta manera, ¿vale? Es otra opción, pero es que ahí tú no has pagado nada. No es mismo eso que haber pagado tus 70 napos, 70 euros, y ver que tienes que seguir pagando. Es que al final te va a salir, si vas por esa dinámica, vas a pagar más con pase de temporada, seguro, que si empiezas a comprar cajas, porque te puedes llegar a obsesionar, a enganchar, a decir, necesito esto, este objeto es el clave para yo ganar, no sé qué, y a lo mejor llega el día que lo tienes y sigue siendo igual de malo, pero te has dejado un montón de dinero para conseguir esos objetos. Ahí está, me llevas a lo que he dicho al principio, esa adicción. Pero además, estamos en una época un poco convulsa, porque las compañías lo que más quieren es que... Es que te quedes en los juegos gastando dinero, pero no paran de salir juegos. Son juegos buenos, además. Siempre, cada mes, este mes de octubre es una locura. Tenemos auténticos juegazos. Final de año va a ser una locura. Los anuncios que hay para el año que viene, lo mismo. Entonces tampoco te puedes quedar en un juego 2-3 años porque te pierdes un montón de cosas. Entonces realmente no sé lo que quieren. Supongo que lo más rentable es hacer un juego y que la gente esté jugándolo años y años, pero joder, si cada vez te van poniendo también más caramelos. Pero son caramelos para ti, que te gusta jugar a varios títulos a lo largo del año. Para mucha gente se compra el título de rigor, el FIFA de rigor, que hace años tiene lo de los sobres estos del Ultimate, que es una pasta lo que se llevan, y se compra un FIFA, sale el siguiente, pum, lo sigue comprando, encima te mantienen las estadísticas de un año para otro. Pues de puta madre, te tienen enganchado a la saga FIFA de por vida. Y a lo mejor hay gente que eso, que con 2-3 juegos, pues tienen para todo el año. Con un FIFA, un Call of Duty y algo de conducción, más los que te vayan dando ahora gratis del Gol y del Plus, pues hay gente que con eso ya tiene para todo el año. No es como nosotros, que somos más, vamos a decir, más ansias, o que nos gustan más los montones de gente. Bueno, somos más gamers y compramos. O más gamer, no ansias, sino al decir, oye, pues vamos a jugar este juego, hostia, sale super, hostia, me gusta este tipo de género, y los personajes, pum, te lo pilla, o te sale el Mario, para adentro, o el Forza, o el Gran Turismo, oye, pues lo vas comprando, y a lo largo de un año te acabas comprando 10, 15 juegos, pero hay mucha gente que con dos títulos al año tienen más que de sobra. Pero además, siempre hemos dicho lo del FIFA, ¿hace falta que salga un FIFA cada año? ¿Por qué no sacan un FIFA base, digamos, y lo vayan mejorando al año, pero no tengas que gastarte los 60 napos? Si con lo que más pasta ganan es con el food, ¿por qué no hacen el juego como plataforma, como estamos viendo con el Rainbow Six? Que hay un Rainbow Six hace 3 años y le van metiendo personajes y hay mucha gente que sigue jugando. Pero además también, cada año tienes que pasar por caja para pillarte el FIFA. Claro, son ingresos extra, eso lo entiendo. Pero si la gente quiere que se enganche, a lo mejor... Yo sé, si tienen siempre su equipo y tal, pero bueno, claro, también luego tienen que volver a comprarse los sobres y toda la pesca. Es que esto se está convirtiendo en una cosa que da miedo el futuro de los videojuegos. Porque te respondes tú solo, Robert, que ¿por qué no lo hacen? Pues porque la gente lo está comprando. Si lo iba pensando, por eso. Si se dieran cuenta que, coño, sale el nuevo FIFA, la gente sigue jugando al viejo. Y cuando... Porque el FIFA es un producto que se devalúa rapidísimo. Y cuando va a salir el nuevo, es cuando la gente da el salto, cuando el otro ha bajado a 15 pavos, a 10 pavos, o 20 pavos, es cuando se compra el nuevo, pues entonces se pensarán en hacer estas actualizaciones en vez de estar sacando el juego nuevo cada año y sacarte el juego nuevo cada 3, 4 años, cuando realmente implementen un cambio que con una simple actualización no sea posible de llevar a cabo. es tan simple como eso, pero es lo que te digo, es que se permite. Y es saber hasta dónde la comunidad en general permitirá. Por nosotros no se habría llegado a esta situación, pero se ha llegado. Y a mí lo que me preocupa es ver hasta dónde, porque cosas que hace años nos parecían impensables están pasando. Y esto que de lo que estamos hablando, que parece tan terrorífico, que va a empezar en nada, y lo del matchmaking ni te digo, me parece ahora mismo tan imposible como hace 10 años me parecía los DLCs. Y mira cómo acaba la cosa. Entonces, yo para nada soy optimista. Yo con respecto a las cajas de loot, lo que quiero decir es eso, que me parece terrible que estén implementadas en juegos que pueden jugar menores, porque básicamente un juego al azar es una traga perra. De hecho, en países asiáticos se considera un juego de azar y están regulados como tales. Y aquí, en cambio, en Occidente, pues los gobiernos no se atreven a pronunciarse sobre el asunto. En Inglaterra creo que lo estaban investigando. Eso iba a decir ahora, sí. Sí, digo. Pero te paso, no, os paso la... No, si ya lo diga. Lo leímos el otro día, eso, que estaban investigándolo en sé qué tribunal, sí, considerarlo como juegos de azar, y estaban ahí, y entonces, si lo hace Inglaterra, puede ser un paso muy importante para que esto vaya para adelante. Sí, pero han sido bastante vagos con la declaración, o sea, que no se hayan atrevido a decir si sí o si no de buena primera, ya me preocupo un poco. Y hay que tener en cuenta que Gran Bretaña ahora mismo está en una posición un tanto distinta, según, bueno, en contraste con otros países europeos. Bueno, hasta aquí las opiniones de todos nuestros participantes. La verdad que es un tema descabellado, el que te sigan sacando más dinero, más dinero, más dinero, y encima por algo que no sabes ni lo que te va a tocar, es ya un poquito desquiciante. Pero bueno, esto, la solución la tenemos en nuestra mano. Como siempre decimos, si no compramos, no ven nuestro dinero, y replantearán sus estrategias comerciales y verán que este no es el camino. Si por compra picamos, pues ya sabemos lo que vamos a tener de aquí a los próximos años. Pero vamos, como siempre, y todo lo que ocurre en este mundo, dependiendo de lo que hagamos, eso obtendremos. Y acabando ya con esta sección, vamos a pasar a una que hace tiempo que no tocamos. Nuestro amigo Swin se sube a la palestra. Por aquí viene el invitado pregunta. Sí, por si no lo conocías, seguro que sí, ya venías preparadísimo. Vamos, aquí la lista de preguntas. Puedes hacernos 1, 2, 3, 10 preguntas, mandarnos email, WhatsApp, lo que quieras. Mejor por aquí y te respondemos ya sobre la marcha del tema que tú quieras. Así que, tío, lo que nos quieras preguntar, aquí estaremos. ¿Qué consideráis core en un juego? ¿Realmente jugabilidad o historia? ¿Los juegos como medio narrativo o como divertimento? Facilísimo, para mí jugabilidad pura y dura. A mí las historias están muy bien, que te enganche, que te cautive, pero si el control no responde, para mí pierde toda la iniciativa. Yo cuando juego, precisamente eso, yo quiero jugar. Y desde aquí, por ejemplo, hay oyentes que ya lo sabrán porque lo he explicado más de una vez, pero yo, por ejemplo, Mass Effect es una saga que no he jugado porque el primer juego, por ejemplo, pues me tiró para atrás muchísimo porque el control era horrible y aguanté pues lo que aguanté. De hecho, yo lo empecé a jugar Mass Effect del primero mucho antes de que hubiera el boom, porque fue el primer Mass Effect, fue también, le costó arrancar. Yo lo dejé pensando que, mira, que era una castaña. Entonces, para mí, de largo, o sea, yo con un Mario soy la persona más feliz del mundo. Y a mí me pones estos juegos que son, pues, un Heavy Rain o este tipo de juegos, y yo no los aguanto. Los de Telltale, que también son muy famosos, yo con esos juegos no puedo. Pero hay juegos que tienen historia y se controlan bien, como Uncharted, por ejemplo. Sí, pero si tengo que elegir un... O sea, si tiene las dos cosas, genial. Pero si tengo que elegir una de las dos, es jugabilidad. Mi opinión. Hombre, yo si juego solo, prefiero más la historia, que me cautive. A lo mejor que sea más jugable, más divertido. Prefiero ese lado. Y si es online, lógicamente es jugabilidad pura y dura. A mí la historia, cuando estoy con los colegas, pues intento siempre prestar atención, pero como siempre estamos hablando, al final te la pierdes. Entonces, dependiendo de multijugador o single player, historia o jugabilidad. Pues yo realmente no tengo ninguna predilección, porque por ejemplo eso con el próximo Mario, sé que bueno, ya lo he probado, de hecho, es un juego que se controla perfectamente y sé que no va a tener una historia muy allá y me va a encantar. Pero por ejemplo, me pones eso, un juego que tenga más historia, como Uncharted o a lo mejor hubiera sido el Star Wars este o cualquiera de estos, y también me lo paso bien. Me pasa lo mismo en el cine, yo lo mismo puedo ver una película que sea súper profunda y las disfruto, que una película palomitera que lo único que quiera son ver explosiones. Entonces, por ahí me dejo guiar mucho por lo que quiera transmitir el creador. Como dice Ruedi, hay juegos que son injugables o que tienen una historia muy pésima y además tienen una jugabilidad horrible, pues dices, pues nada, no es que no hay nada aprovechable. Pero si una de las dos están bien, cualquiera de las dos cosas, creo que son algo muy importante para un juego. ¿Maras? Sí, no sabía si ya podía o no, ¿vale? No, a mí me parece, la verdad, es que es una pregunta bastante difícil de responder. Yo es que miro principalmente la experiencia, que sea grata al final. Como habéis dicho, depende de pues el momento, de también el número de jugadores que participen. Por lo general, como soy jugadora solitaria, me gusta que tenga una historia enriquecedora, pero ahora estoy pensando ahora mismo en el último así fuerte que he jugado, que ha sido el Cuphead. La historia es muy sencilla y lo que he disfrutado ha sido cada momento la jugabilidad y el juego en sí y el haberlo local. No, es que es difícil, la verdad. Y bueno, Ani, reconozco que una de las cosas que más me gustan y que definitivamente hace más grata la experiencia para mí es la banda sonora, sobre todo. Yo quiero añadir una cosilla, y es que para mí, al menos como yo veo los juegos, a mí una parte importantísima en un juego, y como jugador desde siempre, que me ha reconfortado mucho, es cuando coges un juego y como al acabar te das cuenta de la progresión que has asumido como jugador, cómo has mejorado en el juego, no solo por las mejoras que el propio juego te ha permitido conseguir, sino tu habilidad, cómo eres capaz de asumir retos que las primeras pantallas, pues al principio vas ahí y luego las haces con la punta de la chorra, tanto por tu habilidad como por eso que consigues. Y para mí eso es fundamental, a mí ese progreso, sentir que estoy avanzando, que me van poniendo las cosas más difíciles y que yo soy capaz de superar esos retos, para mí eso es lo fundamental en un juego, más que la historia. El Rayman Rabbids, lo acabo de comentar, la historia es una mera excusa, y cada vez el juego es más difícil, y te dan más herramientas con las cuales también afrontar esos retos. Para mí ese reto, que igualmente lo online es un reto, sabes que te vas a medir contra todo Dios y no va a haber mediador, vas a ser tú contra el mundo, también tenerlo en el single player, para mí es fundamental para mantener esa motivación, y es lo que para mí los juegos me dan, que es exclusivo de los juegos, porque una buena historia la puedo obtener por otras partes, pero ese reto no lo puedo tener de ninguna otra forma, y por eso me gustan tanto los videojuegos. Lo que veo yo también es que hasta ahora el videojuego es un medio bastante joven, a lo mejor el boom fue finales de los 70 y 80, entonces las historias hasta ahora, hay muy pocas buenas historias. Yo creo que lo mejor lo estamos viendo hasta ahora en indies como yo que sé, como Inside, el Her Story, creo que se llamaba, aquel que era a través de vídeos de la policía, creo que se llamaba, que tenía una historia muy chula también. Y entonces, claro, nos cuesta ahora ver buenos juegos con buenas historias o guiones profundos. Yo, por ejemplo, a mí los Mass Effect me gustan mucho, tienen muchas lagunas o son historias muy, muy prototípicas, y creo que cuando por fin tengamos buenos guionistas en videojuegos y además jugabilidades finas, yo creo que ahí sí que va a ser cuando realmente la gente, si no lo hace ya, empieza a apreciar los videojuegos como obras de arte o como cultura que son. Que me estoy acordando ahora de Portal, por ejemplo, que la historia te la van contando poquito a poco, pero joder, vaya pedazo de historia. Y el juego también brutal. Sí, sí, además es que eso que se controla. Se controla genial. Te hace sentir que mejoras como, no sé, ya no es como jugador, como persona directamente. Yo estaba pensando ahora mismo en lo del Mass Effect, habéis comentado los dos. Yo soy el caso contrario a Ruedi. Yo el primero me lo pasé muy bien y con facilidad, y el segundo me desenganché. En cuanto a la jugabilidad, y mira, es uno, el factor jugabilidad me rompió la experiencia. Es que el primero es muy tosco, es. Yo lo veo como Ruedi, que en un juego de tiros no te pueden poner probabilidades que tú estés apuntando a la cabeza y porque tengas poca habilidad no le des. Entonces, eso si me lo pones a lo mejor en un juego por turnos o más tipo rol, ¿no? Los combates típicos del Dragon's Age, lo entiendo, pero en un shooter que pongas probabilidades lo veo jodido. A mí, por ejemplo, no me importó. Como todo va a gustos. Sí. Bueno, y Swing, ¿tú qué opinas? De verdad. Me rebotaron. Un respeto al presentador. Perdón. Swing, ¿qué opinas del tema, de esta pregunta que tú has citado? Pues yo soy jugabilidad a saco. Si un juego para mí, no sé, siendo solo una experiencia de una narración, una historia, pues coincide. No sé quién lo dijo antes, Ruedi, pues que, sí, que una buena historia la puedo ver en cualquier otro sitio, pero un juego, una jugabilidad fina que sienta que está interactuando con algo único, pues eso solo te lo da un juego. Y no sé, puedo divertirme 3 horas con el Tetris o infinidad de horas con el Tetris, pero te juro que una vez que te pasas el Heavy Rain no vuelvo a jugar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sven, ¿alguna otra preguntita que nos quieras hacer? Bueno, pues hasta aquí la sesión de limitada pregunta. Nos vamos rápidos y prestos, que esto ya se está terminando, a la recomendación del experto. Y como no ha hablado mucho, el señor Swing nos va a recomendar algo de lo que quiera: cine, películas, libros, viajes, yo qué sé, lo que te apetezca hablar, este es tu momento. Pues quiero recomendar una serie que descubrí hace poco en Netflix, que es The Good Side. Es básicamente una comedia en la que una chica muere y se va al cielo, o el cielo, o su cielo personal. Pero resulta que ha llegado ahí por error. Y se basa en la serie en que la chica tiene que estar fingiendo ser mejor persona para que no la descubran y la echen al lado malo. No sé, a ver, parece una serie con un humor muy blanco, pero te sorprende, de la verdad, de los giros que toma. Y por otro lado, no sé si seguís mucho la scene de eSports. Negativo. Sobre todo la del LOL, que yo lo suelo seguir bastante. Pues el fin de semana este que llega, básicamente se va a celebrar las semifinales y han echado básicamente el torneo. Solo han quedado los asiáticos. No ha pasado ningún equipo occidental. Y se va. Claro. Básicamente va a ser el enfrentamiento Corea contra China. Y a ver si al menos gana un equipo chino y se acaba la hegemonía de las finales Corea contra Corea. Este tío está flipado. Pues nada, hasta aquí la última sesión del programa. Ya nos vamos yendo, que nos vamos de madre. Mucho tiempo, ya llevamos unas 2 horitas aquí. Dale que te pego en el podcast. Así que Ruedici, nos vemos en 7 días. ¡A tu casa! Pues nos vemos en 7 días. Sí que se ha hecho largo, pero ha sido ameno. Estoy muy, muy contento y quiero agradecer a Swing que se haya pasado por aquí. Hacía mucho que no teníamos un invitado. Y bueno, espero que haya estado a gusto, espero que algún día la apetezca repetir. Y bueno, ya conocemos a alguien que sabe de esto de eSports, porque nosotros somos unos pájaros, así que nada. Nos vemos en 7 días ya con ese Mario Odyssey, ¡por fin! Robert Blasquez, amigo también de Mario, que también con ganas de que llegue el próximo viernes. No, que va. No lo tengo reservado desde que lo pusieron la reserva, ¿sabes? Nada, un placer como siempre haber pasado por aquí. Muchísimas gracias a Swing por haberse pasado, que hacía mucho, como dice Ruedi, que no teníamos invitados, y la verdad es que se echa de menos esas preguntas que te ponen ahí en cosas que no sueles pensar y te las ponen ahí y tienes que pensarlo, aunque siempre los pillamos a contrapié a los invitados al decirle ahora viene la pregunta y no se lo esperan. Y nada, un placer y nos vemos en el Halloween. Maratsuno, pedazo de análisis de QGA te pegaste. Nos vemos también en 7 días en esa grabación de Express más Halloween que te hemos preparado. Sé que esto da bastante miedo. Nada, buenas noches y muchas gracias. Nada, hasta luego. Muchas gracias por tu aportación, Marta. Bueno, al menos déjame decir algo a Swing, sí, que la verdad es que sí, era para joderte. No, no, tú córtame lo que quieras, me da igual, la verdad es que ya así te lo no volveré. Se hace Swing. Win, así no se hace Win. ¡Toma! Nada, no, la verdad es que, a ver, soy la más novata de aquí y ya sé que dar las gracias porque venga no tiene mucho sentido, porque yo misma me pongo muy nerviosa, ya lo veis. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendrugismo. Yo creo que aquí la hemos traspasado con creces. Pero la verdad es que me he quedado muy impresionada, me ha gustado mucho la fluidez con la que ha hablado y ostras, que nervioso se te ha visto, pero la verdad es que me has inspirado mucho al hablar. Así que nada, gracias y gracias de nuevo a todo el equipo por confiar en mí y dejarme que participe en el Consejo de Sabios. Por los 10 euros que me mandaste por PayPal, no pasa nada. Y porque era la única ¿10? Que había jugado. Pero si era uno, se añadió un cero. Y ya por último, despedirnos de nuestro pedazo de invitado, el señor Swing, que se ha sumado a todo, a un análisis, a decir su noticia en el popurrí, esa pregunta que nos hizo espectacular. Así que nada, tío, un abrazo, muchísimas gracias por venirte por aquí, te esperamos que te, antes de que acabe el año, te animes otra vez y pases por el programa. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que se me hace un poco raro estar, después de haberos oído tantos años, participar en un podcast. Espero no haberla quedado mucho con mis participaciones. Y no sé, pues sí, a ver si me volvéis a invitar. Bueno, tú con pedirlo, viaja un jamón que ahora viene Navidad, pues te pasas por aquí en el próximo programita sin ningún problema. Y te darás cuenta de lo mucho que la hayas cagado al final del programa las tomas falsas. Eso tiene fácil arreglo, no te preocupes. ¡Claro! Y nada, chicos, con esta despedida un servidor también se despide de este programa larguito, con mucho contenido. Teníamos cositas ahí atrasaditas que queríamos hablar, sobre todo con el Mario & Rabbit, que lo llevamos posponiendo bastante tiempo. Y nada, recordaros que este es el Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos, que estáis todos invitados a hacer como Swing. Nos mandáis un mensajito vía Facebook, nos ponemos en contacto con ustedes. Y lo cuadramos para que paséis por aquí, paséis un ratito ameno, divertido. Recordaros que también estamos en Twitter. A ver si esta semana ponemos encuesta. Robert, apúntatelo por ahí. Y nada, chicos, nos vemos en 7 días o antes, dependiendo de cuándo toque Halloween. Y si no, está por ahí el Express, que también tocará hablar de lo que acontezca en las noticias de esa semana. Así que nada, chicos, nos despedimos. Un abrazo para todos, besitos para ella. Y nos vemos lo antes posible. ¡Chao, chao! La recomendación musical de esta semana es Jump Up Superstar del Super Mario Odyssey. En su versión en castellano, a ver si la conseguimos. No, hombre, la original es mejor. Ponemos las dos en español y... Venga, una seguida a la otra. Oh, a ver si aprendemos un poco inglés. ¡Sasca! Vámonos allá, sabes que es hora de zarpar, la libertad conocerás. Súmale, que saldrás, solo dilo y llego en un pispás. Mi gorra, lazo al vuelo, es para ti. Hasta la luna podemos viajar desde este loco lugar. Salta conmigo, monedas hay que reunir. Ya es la hora de saltar, salta sin parar, salta y tus temores ya se irán. Y si acecha la oscuridad, no debes tener miedo, vida extra seré. Así que alto hay que saltar, el cielo va a alcanzar, mejor power up que bailar. Odise así, Odise así, Odise así, Odise así, Odise así, Odise así, Odise así. Toma el riesgo, volverás, todo viaje es oportunidad, un mundo nuevo encontrarás. Camino hallarás, tú tripulación debe aumentar, que solo un capitán no debe estar. Respira hondo y avanza tranquilo, que siempre hay solución. Salta conmigo, monedas hay que reunir. Vamos y salta una vez más. Salta sin pensar. Salta que contigo voy a estar. Si sientes desesperación, no temas, no lo olvides. Gran héroe serás. Alisa bien tu gorra ya. No se detendrá. El ritmo es como un champiñón. Superestrella vas a ser. Uno más puede lograrlo. Píllate bien. Estiloso te beso y la odisea llegó. Ya es la hora.